ha dado el pistoletazo de salida. Podemos decir que ya ha comenzado. Feliz Navidad en un día en el que han muerto 28.000 personas por hambre, casi 1.000 millones en el mundo. Tienen necesidad de comer. De ellos, más de 500 millones viven en mitad de guerras. A nosotros, mientras tanto, nos interesarán cosas importantes. Habrá rebajas en algunas cosas, engordar estos días. ¿A qué hora cerrarán los centros comerciales? Feliz Navidad. 28.000 muertos de hambre este domingo. Y una etiqueta almohadilla rosa vientos. Ayer fuimos trending topic una vez más, un sábado más. Almohadilla rosa vientos y nuestra página web, el programa completo y cada una de las partes y secciones. www.ondacero.es www.ondacero.es. Y los contenidos son los siguientes. Comenzamos. Tendremos tertulia zona cero. Con Mado Martínez, con Josep Guijarro, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro. Este fin de semana ha habido lluvia de estrellas, lágrimas del cielo. Os contamos algo más sobre las Geminidas, así se llama. Además, tenemos nuevas informaciones sobre las pinturas rupestres y os contaremos algo más de lo que se conoce sobre los nuevos informes que nos hablan de temas que son propios del programa de investigaciones de la CIA en relación al control mental. Y os hablaremos también de la luz blanca, la luz que ven algunos al final del túnel, personas que están clínicamente muertas, y también os hablamos del OVNI que dice haber visto Andrés Calamaro. Además, tendremos ecos del pasado, fantasmas vengativos, justicieros con Laura Falcó Lara. Os hablamos en Mujeres con Historia de la historia de Colette. Nos lo contará Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa, pilota la parte técnica, Sergio Monforte en la codirección, Silvia Casasola, y en la redacción y producción, Javier Sevillano. La 1:39, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, Rosa Venteros. Con Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas. Juan José Cezoro, ¿qué tal? Hola, muy bien. Josep Guijarro, muy buenas. Hola, Josep. Oh, ¿ya has pisado el cable tan prontito? Josep, manifiesta. Le han castigado ya. Te invocamos. Bueno, pues sea por raps. Josep, pero chico, vuelve. Bueno, Mado, cuéntanos que tenemos lluvia de estrellas y se ha ido a ver a Josep Guijarro, es que mirando el cielo. Las Geminidas, pues será que le gustan las gemelas, sí, yo qué sé. Que le ha caído una estrella. Claro. Las de Kubrick le gustan. Las gemelas, sí, de Kubrick. Bueno, pues que estamos en las Geminidas 2018, la última lluvia de estrellas del año, una de las más espectaculares, de las mejores, creo yo. El viernes fue pico, hoy todavía se pueden ver. Yo el viernes, volviendo de Murcia, que volvía en coche conduciendo, vi cinco. Cinco en apenas nada. ¡Qué suerte! Y no fue que las... Sí. Pero claro, como te podrás imaginar, ni me dio tiempo a pedir deseo ni nada, porque bastante tenía yo en ocuparme de no estrellarme. Y bueno, que todavía se pueden ver, esta es la última noche para verlas en todo su esplendor. Y por cierto que hoy, con suerte, también se podrá observar a simple vista el cometa Wirtanen en el cielo, porque hoy es el día que más brillará. ¿Dónde? En la constelación de Tauro y las Pléyades, en las Pléyades. Pero bueno, volviendo a las geminidas, curiosidades. ¿Qué son? Una lluvia de meteoros, estrellas fugaces, que decimos. ¿Cuántas se pueden ver? Pues de unas decenas por hora a un máximo teórico de 120 meteoros por hora. ¿De dónde vienen? Pues de un enigmático asteroide llamado 3200 Faetón, descubierto en el año 1983. Y lo que pasa es que a mediados de diciembre la Tierra atraviesa la corriente de escombros que deja el asteroide en su órbita, y lo que vemos brillar en la oscuridad son estos escombros, como pequeñas partículas de tamaño pequeño, muy pequeño, de milímetros o centímetros, que entran en la atmósfera a toda velocidad y que al hacerlo se queman, regalándonos ese flamígero espectáculo, esa estrella fugaz. ¿Dónde hay que mirar esta noche quien quiera ver esa estrella todavía, esas estrellas? Pues a la constelación de Géminis especialmente, aunque se pueden ver por todo el cielo. Yo recomiendo que los usuarios que nos estén oyendo se descarguen, si tienen el móvil a mano, una de estas aplicaciones como Mapa Estelar o algo así, que es la que yo uso para apuntar al cielo y localizar enseguida esa constelación y saber a dónde mirar. Es muy fácil. La velocidad que yo recomiendo que miren y que busquen la lluvia de estrellas en el ordenador, que utilicen ese programa y que pongan la radio y que escuchen La Rosa de los Vientos. Hombre, es que lo que se pueden hacer es coger la radio y salirse a ver las estrellas, si puedes, ¿vale? Porque esto depende de la meteorología y del tiempo y de la contaminación y de lumínica. La llegada, y que invente ya las radios portátiles, ¿no? Hombre, claro, yo como puedo escuchar la radio en el móvil al mismo tiempo que utilizo las aplicaciones, lo tengo fácil, ¿sabes? O sea, que tú siempre le estás diciendo a pobre Manuel que si es del siglo pasado, lo que acabas de decir, nos has dejado descolocados. En una radio de galena. Claro, no sé. No sé. Bueno, el consejo, a quien salga, que se lleve la manta, si alguien va a salir, y mucha paciencia, porque lo ideal es pasarse una horita o así mirándolas. Y bueno, el viernes el canal Skylit TV las estaba transmitiendo en imágenes en directo desde distintos observatorios para quien no pueda salir a verla o sea imposible salir de casa, ¿no? Pero a los que salgáis a cazar estrellas, os pido que nos vayáis contando vuestros avistamientos en Twitter. Y a los que no podáis mirar al cielo, yo les pediría que cerrara en un instante los ojos, porque todos tenemos una constelación de estrellas en la mirada interior que se llama imaginación y es capaz de crear mundos asombrosos. Qué bonito te ha quedado, Ado. Gracias, es que se mira, se va bien. Se nota que eres escritora. ¿Verdad? Es lo que te iba a decir. Manuel Carvellal, tú no tienes eso, ¿no? ¿Imaginación? No. La justa y necesaria. O radio de galena, dice. No, el poema que ha dicho Mado. Sí, yo soy una persona muy sensible, además lo sabe sobradamente. Soy apasionado de las estrellas fugaces. Yo me he pasado noches casi enteras espanzurrado en el césped. Luego, claro, me cojo con los constipados que me cojo, que me tenéis así 3 semanas tosiendo. Pero soy un enamorado de las estrellas fugaces. Y además siempre me planteo qué pensarían hace miles de años, cuando no se tenía ningún conocimiento de astronomía, se miraba al cielo y se veían esos trazos luminosos o cosas como este cometa, ¿no? De repente en el cielo. ¿Qué pensarían nuestros antiguos? Pues inevitablemente tendrían que divinizarlos, ¿no? Así nacen los dioses, de noches estrelladas mirando al cielo lluvias de estrellas. Y es importante saber en una lluvia de estrellas que lo que se ve no son estrellas propiamente dichas, evidentemente, sino que son pequeñas motas de polvo iluminadas, son extraordinariamente pequeñas, y es cuando la Tierra pasa por esas motas de polvo. Y además ha dicho Amado polvo que estelar. Estos son fragmentos de el 3, 4, 8, 5, 7 Faetón. Sí. Faetón. No sé si se refiere a Faetón, el planeta que existía supuestamente entre la órbita de la Tierra y Marte, o Marte y Júpiter, no estoy seguro, que desapareció y que habría generado todo ese tipo de cuerpos celestes, porque por lo visto existió otro planeta en nuestro sistema solar. Que dices que explosionó. Exacto. Es el asteroide 3200 y los astrónomos, algunos astrónomos lo consideran un cometa extinto. Yo soy más del blanco. Madre mía. Ay, es la medicación, es la medicación. Sí, sí, sí. Ahí te ha quedado el chiste ahí muy preciso. ¿No? Oye, muy adecuado. Juanjo, cuéntanos algo sobre esos documentos de la CIA. Tú no miras a las estrellas porque estás leyendo libros siempre. No, no, yo sí que miro las estrellas. Claro, además me parece muy bonito. Cada vez que se mira a un espejo ve una estrella. Sí, la estrella pero es muy fugaz. Anda, es muy fugaz. Sí que ha quedado poético. Es muy fugaz. No, porque no me reflejo. Pero bueno. No, lo que ha pasado es que, bueno, gracias a la famosa ley de libertad de información de Estados Unidos y a ese portal web que se llama The Black Vault, que continuamente está sacando información, está solicitando nuevos informes confidenciales, pues del FBI, de la CIA, de las distintas instituciones norteamericanas, acaban de publicar esta semana un nuevo documento que tiene que ver con el famoso proyecto MKUltra, ese proyecto con el cual la agencia de inteligencia americana trató de controlar las mentes de muchos ciudadanos. Una serie de experimentos que se prolongaron desde los años 50 hasta principios de los 70, en el que se comprobó que estuvieran haciendo ensayos con población civil, con población militar, con reclusos, estuvieron involucrados hospitales, universidades, farmacéuticas, bueno, muchísima gente, hasta el punto de que no sabemos realmente la dimensión que tuvo ese proyecto, porque buena parte de la documentación confidencial de la CIA terminó siendo destruida por el propio director de la CIA. Y cuando creo que fue el Senado, le reclamó toda esa documentación a la CIA, pues no había nada más que unas pocas cajas. Entonces, todo lo que fue la labor de este proyecto se reconstruyó a partir de testimonios de personas que estaban involucradas. Pero lo que era sobre todo esa trama civil, que afectó a muchísimos investigadores, muchísimos de gran prestigio, pues no sabemos realmente el volumen, ¿no?, la dimensión y la profundidad que tuvo todo este proyecto, que al final era un cúmulo de proyectos que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo durante décadas y que, bueno, se han sintetizado con el nombre este MKUltra. Y la documentación fue como que ha sabido los ordenadores de Bárcenas, básicamente. Básicamente. Sí, un poco igual. Que desaparecieron un auténtico caso lleno de misterio, el que estamos comentando esta noche en La Rosa de los Vientos. Estos perros seguidos, vigilados con control remoto, al que se le hacían, valga la redundancia, alguna perrería. Sí, bueno, porque estaba hablando de que efectivamente lo que había trascendido mucho eran todos esos ensayos clínicos con población de diferente tipo, civil, militar, parece que también con reclusos, pero también experimentaron con animales. Y lo que ha salido ahora a la luz es justo eso, una carta que se redactó en el año 1967, que el redactor de la carta, el autor de la carta, se ve que es un investigador, y envía, el destinatario sería un médico que al parecer tiene la voluntad de crear un laboratorio para experimentar esto del control mental con animales. Uh-huh. Y le está dando un poco, transmitiendo su experiencia de esos ensayos que él ya había hecho años atrás, qué dificultades podía encontrar, qué necesidades tendría que afrontar en ese nuevo centro de investigación. Y así es como, naturalmente, claro, toda esta información, cuando se desclasifica, aparece de forma anónima. Todo lo que son alusiones a personas concretas, a nombres y apellidos, o cualquier otro dato que pudiera identificar a las personas que aparecen allí, se eliminan, aparecen tachadas. Entonces no sabemos realmente quién es. Luego podemos conjeturar, porque ahora os daré una serie de detalles y seguramente os puede sonar quién pudo ser una persona muy cercana a lo que es el campo científico español. Puede ser que a lo mejor estuviera detrás de esto, ¿eh? Ahora lo comentaremos. Ya sabes quién es, ¿no? Uno que manejaba muy bien los toros. Sí. Y no era torero. Sí. Bueno, pues os comento. Entonces, la carta en cuestión es lo que decíamos, estos consejos que está dando un investigador a un médico para que monte ese centro de investigación, ese centro de experimentación de control remoto con animales. Y él ahí es donde le está diciendo que él ya había desarrollado mucho estos ensayos, había trabajado con años atrás hasta con 6 perros, a los que les fueron capaces de controlar, a través de la implantación de unos electrodos, les controlaban el movimiento. Por ejemplo, cuentan en la carta que consiguieron hacer que corrieran, que giraran y se detuvieran en función de las instrucciones que les enviaban a distancia a la mente de estos animales. Comenta literalmente el autor de la carta que pasé unos 3 años trabajando en el ámbito de investigación para recompensar el cerebro a través de la estimulación eléctrica. Y realizamos una serie de experimentos con ratas en campo abierto, luego empleamos perros de varias razas. Cuenta que al principio tuvieron trabajaron con una especie de cascos, que fue lo que colocaban en la cabeza de los perros, pero luego ya optaron por una técnica quirúrgica nueva, muy innovadora, que era insertar completamente el electrodo dentro de un montículo de cemento dental en el cráneo. El cemento dental, por lo que yo entiendo, debe ser esta pasta que se utiliza en odontología, que genera realmente algo, es un producto bioquímico que se endurece mucho. Entonces la idea es que, bueno, harían ese añadido dentro del cráneo para que el electrodo se quedara allí bien fijo, ¿no? Pero luego comenta que, claro, tienen que pasar los cables subcutáneamente a un punto entre los omóplatos, donde luego sacan los cables a la superficie y los fijan a un arnés estándar para los perros. Porque claro, estamos hablando de una carta de los años 60, del año 67. Los experimentos serían un poco anteriores. Así que claro, todo lo que eran dispositivos de pequeño tamaño y la capacidad que podría tener ese dispositivo de autonomía, pues era acoplándole un arnés al perro, donde llevaría pues las baterías, el resto de instrumental para captar la señal y para transmitir también la señal. Porque el electrodo tenía esa doble misión. Por un lado, registrar la actividad del cerebro del perro y al mismo tiempo recibir instrucciones que se transformaban en impulsos eléctricos para estimular en áreas concretas de la masa encefálica del animal y así cambiar la conducta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que va contando. Dice que a todo este aparato, por ejemplo, pues le agregaban una batería, que iba una estimuladora en el arnés, como os he estado comentando, que era el encargado de enviar las señales a los electrodos que estaban incrustados a través de la cirugía en la cabeza del perro. Y esto fueron capaces de hacerlo trabajando a una distancia, es decir, la capacidad que tenía de control remoto era un área de entre 100 y 200 yardas, que suele ser, pues eran como más, no llegará a unos 200 metros, ¿no? Como máximo, eso es lo que tenían. Y luego, bueno, hace otra serie de alusiones en la carta diciendo que, bueno, que es importante pues que tengan, que a lo mejor la mayor dificultad es que el centro experimental pues tenga un campo abierto donde puedan experimentar, para que no sea solamente en el laboratorio, sino un espacio abierto y controlado. Sí que detectaron, por ejemplo, es también interesante, una serie de efectos secundarios. Y comentan que cuando tenían ya implantados los electrodos en el cerebro de los animales, sí que ocurrió que, por ejemplo, algunos de ellos se infectaron, que hubo algún fallo en lo que era la curación de la herida quirúrgica al implantarlo y que eso, claro, pues derivó en esa dolencia, en esa afección. No se detalla nada más. Algunos de los periodistas que han publicado la noticia dicen que realmente, seguramente no tuvo mucho más recorrido la investigación, puesto que no se ha visto mayores consecuencias. Y que sí que es cierto que también se hablaba en algunos, porque luego, además de esto, el autor, el redactor de la carta, envía pues como casi 100 páginas de un informe que es la propia investigación que él realizó. Y es interesante porque incluso las referencias bibliográficas, que a lo mejor ahí podríamos saber dónde, pues el autor, porque normalmente uno de los que escribe se suele citar sus trabajos anteriores, o también algunas, por ejemplo, lecturas que hizo de exposiciones, de charlas que dio sobre el tema, que aparecen al final, todo eso ha sido borrado y no podemos identificarlo. Pero claro, pistas. ¿Quién podía estar trabajando con esto en aquella época? Pues hay una persona que en aquella época estaba en Estados Unidos, que es cierto que no estaba él solo, sino que también estaba con otros investigadores de diferentes nacionalidades, y es pues José Manuel Rodríguez Delgado, porque él viene a España en el año 72. Anteriormente estuvo trabajando en la Universidad de Yale. Y él además inventó justo un electrodo, fue pionero en la implantación de este tipo de electrodos, un electrodo que se llamaba estimociber, y que lo que hacía era posibilitar este tipo de estimulación y el registro del cerebro con control remoto. Entonces él presumió mucho de este tipo de implante, que era como una monedita, luego lo desarrolló y era prácticamente una moneda. Y bueno, por lo menos coinciden las fechas y coincide la actividad. Entonces, a lo mejor fue, si puestos a que alguien quiera montar un laboratorio y sabiendo que él era una de las principales figuras que estaba investigando en la cuestión, lo lógico es que se hubieran puesto en contacto con él. Si no con él, alguien de su equipo. Se trataba de un científico español, pero llama la atención de que el hecho de que le haya presumido, haya contado esa experimentación, ahora se reserve su identidad hace mucho en estos documentos. Pero yo creo que es una pauta de lo que es la documentación. También él murió, acordaos que es que él muere, lo he estado mirando porque me sonaba que no hacía mucho, él murió en 2011. O sea, él nació creo que en 1915, o sea que era una persona que, bueno, que tuvo una larga vida, pero murió también recientemente. Y es cierto que luego aquí en España era una auténtica eminencia, los trabajos, sobre todo la obra cumbre de él que más difusión tuvo, la de control físico de la mente, hacia una sociedad psicocivilizada, y eso es muy interesante. de cómo él entendía realmente la que era la manipulación de la mente. Él, por ejemplo, tiene muy claro que en una de las conferencias que da en una fundación en España, dice que la felicidad reside en la mente y que si manipulamos la mente conseguiremos ser felices. Es cierto que necesitamos muchas más cuestiones. Él habla de que es fundamental la conversación, el trabajo, el estar con los demás, el realizar una serie de tareas comunitarias, pero al fin y al cabo, si nosotros tocamos determinados puntos de la mente, podemos quitar la angustia, podemos quitar el odio, el miedo, etcétera, ¿no? Comentarios con la media Rosa Vientos en Twitter. Yaguida nos dice que no soporta la idea de la experimentación con los animales, experimentos a mataderos, festejos crueles, deforestación, etcétera. Rosa nos dice, pobres perrillos, haya un experimento de la CIA que no sea altamente cruel. Y Tonet nos señala que ya se habían podido poner los dispositivos de control remoto en sus partes. Él dice el nombre. Por cierto, ¿nos escuchas, Josep? ¿Has vuelto? Escucho y estoy pensando en el mensaje de estos oyentes porque no han visto los experimentos de Turulenko en el KGB, que literalmente le cortaba la cabeza a los perretes y los seguía manteniendo vivos y activando determinadas sensores para que abrieran los ojos o reaccionaran ante los estímulos delanteros. Eso sí que era una auténtica. Bueno, y cosía una cabeza junto a otra también. Por ejemplo, también hay perros de dos cabezas. Hay perros bicéfalos a partir de cirugía. Mira, Bruno y yo conocimos a Rodrigo Delgado poco antes de morir, ¿te acuerdas? Que le tuvimos la oportunidad de entrevistarle, y algo que realmente a mí me parecía impresionante de Rodríguez Delgado es que en el trato cercano, en el trato directo con él, era un tipo absolutamente encantador, o sea, tremendamente cordial y un gran divulgador, ¿eh? Y un gran divulgador, sí. Él de hecho cuando llega a España en el 72, aproximadamente 72-73, empieza a colaborar, acepta la membresía de honor en la Sociedad Española de Parapsicología y llega a impartir varias conferencias sobre parapsicología en los cursos que organizaba la Sociedad Española de Parapsicología en la Universidad Complutense, por los que pasaron incluso los reyes de España. O sea que era un tipo abierto a todo este tipo de cosas. Pero preguntaba Bruno, ¿por qué tachar el nombre? Pues supongo que entre otras razones porque hoy hay cosas que con toda la razón del mundo nos parecen muy repudiables, pero en su momento no lo eran. De hecho hay dos ediciones distintas de El control físico de la mente, con una propia autocensura, porque las fotografías y los vídeos de los experimentos son terribles. En la primera edición, es que él trabaja con todo, con monos, por ejemplo, con lo de los monos, las fotos de los monos. Son terribles, sí. Y los vídeos, y mucha gente, si quiere ver algo realmente sorprendente, puede buscar en YouTube o en Vimeo, en cualquier plataforma de estas de vídeos, los experimentos de Rodríguez Delgado con el toro, al que controlaba con un mando a distancia para pararle en la embestida, justo la embestida, que es tremendo. Es terrible. Pero es muy interesante, bueno, yo, luego si eso, porque hay la cuestión de cómo él entendía esto de la psicocivilidad, que es muy interesante, cómo entendía el nuevo ciudadano a partir del control de la mente. Nos lo cuentas después de la actualidad y las noticias que ya me llegan. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Experimentos terribles y deleznables, estos que se hicieron con perros, control mental, control remoto, estos experimentos dentro de el MKUltra y muchas otras cosas que se estaban haciendo en la CIA y ahora han aparecido, están apareciendo los papeles y los documentos sobre los que nos hablaba Juanjo Sánchez Oro en esta tertulia Zona Cero. ¿Algún apunte más? Sí, bueno, lo que decíamos, estábamos especulando quién podía estar detrás de esta carta, decíamos que a lo mejor era el doctor Rodríguez Delgado, que era una eminencia dentro de la neurología española, que estuvo durante muchos años y en ese tiempo trabajando allí en Estados Unidos, y que fue, además diseñó una serie de electrodos para ser implantados en el cerebro. Y os comentaba que a mí, dentro del libro este, que es su obra más importante, más emblemática, Control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada, él ahí hablaba de los experimentos que estaba haciendo para modificar la conducta a través de electrodos, algunos también con control remoto, pero él se había dado cuenta de que era capaz de poder actuar aplicando determinadas corrientes eléctricas a puntos concretos del cerebro, se daba cuenta que podía cambiar las emociones y también en algunos casos incluso cambiar el movimiento de animales, ¿no? Pero en el caso de los seres humanos llegó a tratar algunos casos de epilepsia, algunos casos, por ejemplo, de rabia, que fue capaz de curarlos a través de estos impulsos eléctricos. Lo que me ha llamado la atención es esa otra parte, que es esto de una sociedad psicocivilizada. ¿Y qué entendía él por ese tipo, por ese concepto, ¿no? ¿Cómo nos iba a civilizar? ¿Cuál iba a ser el nuevo ciudadano después de que se implantaran de esa combinación entre la tecnología y el conocimiento de la mente? Y él lo tenía muy claro. Él decía que gracias a la tecnología y a la conquista de la mente, el hombre va a ser más feliz, menos cruel y mejor persona, porque pensaba que llegaría un momento en el que podríamos inhibir el odio. Él consideraba que el odio no formaba parte tanto de la naturaleza como del ambiente, ni de la genética. La angustia, el miedo, el temor, el dolor, todo ese tipo de cosas que seguramente nosotros pensamos que no queremos tener, si nosotros pensamos fríamente, queremos siempre evitarlo. Pero lo cierto es que cuando pensamos una sociedad absolutamente sin angustia, sin dolor, sin miedo, es una cosa que nos recuerda, lo comentábamos antes, a mí me recuerda mucho a lo de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Gente que parece que no siente, que está ahí un poco nihilista, medio zombie. Y claro, vemos ese escenario y puede ser muy feliz, pero también es un poco escalofriante. Fíjate, ¿no? Gente que no siente. Y no se me viene a la cabeza el nombre de Donald Trump, que además tiene una información asociada al fenómeno OVNI, Josep. Sí, es protagonista en este caso por unas declaraciones que ha hecho Nick Pope, el que fuera pues responsable de la oficina de investigación OVNI hasta 2009, que fue cerrada entonces. Ha hecho, como digo, unas declaraciones al diario The Sun, muy curiosas, porque tienen que ver con aquel proyecto del que hablamos también en La Rosa de los Vientos, el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, conocido con las siglas AATIP. Básicamente lo que viene a decir Nick Pope es que Trump debe de tener conocimiento, o que tenía conocimiento, de la existencia de este programa supersecreto para el estudio de objetos volantes no identificados, que además debía de conocer que estos objetos suponían una amenaza para los Estados Unidos. En realidad para el mundo global, pero como ellos van de sheriff, ellos son quienes se arrogan la defensa del mundo, pues debían de ser, por tanto, una amenaza para el mundo global, que debía de tener además información de lo que había sucedido con el portaaviones Nimitz, y que también hablamos aquí en La Rosa de los Vientos en 2004, cuando fue literalmente asediado por varios de estos objetos no identificados y que bueno, parecían emerger del mar y ir a parar a una especie de superficie de 90 metros de diámetro que estaba sumergida. Todo esto debía de saberlo Donald Trump. Y lo que hace Nick Pope es relacionar esa todo ese conocimiento con un proyecto del que se conoce más bien poco, que es el de la Fuerza Espacial. Una fuerza, unos soldados especialmente capacitados y una capacidad tecnológica desarrollada para la defensa del espacio. Y por lo tanto, nos recuerda un poco, no sé, igual a ti Manuel y a ti Bruno, os recuerda un poco aquellas declaraciones que pronunció Ronald Reagan en la ONU respecto a que bien funcionaría la humanidad, ¿no?, si tuviéramos un enemigo común que pudiera ser una amenaza extraterrestre. Bueno, pues Nick Pope mete todo esto en la coctelera para venir a decir, o para venir a darle la razón a los conspiranoicos que están diciendo a través de la red que van a haber pronto grandes revelaciones que tienen que ver con este programa y con la presencia de extraterrestres alrededor de la Tierra, que esta fuerza tiene que estar lista para el año 2020. Esto al menos lo tuiteó Trump en agosto, diciendo que la fuerza espacial hasta el final. Esto recuerda un poco al personaje de Toy Story, ¿no? Hasta el infinito y más allá, pues esta es la fuerza espacial y hasta el final, y que básicamente vamos a tener nuevas informaciones que atañen a la seguridad nacional de los Estados Unidos en relación a este polémico ATIP. Habida cuenta de que deja caer una pequeña capsulita adicional, hay una especie de fisco, ¿no?, de la Armada de los Estados Unidos, que al parecer ha pedido ciertas comparecencias y está examinando al milímetro de esa dotación de 22 millones que trascendió a través del New York Times, que tenía este programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, para saber en qué se han gastado exactamente y qué tipo de artefactos mantienen ocultos, porque sí ha trascendido leí hace muy poquito unas declaraciones en un periódico de Las Vegas en las que el que yo creo que está detrás de toda esta operación, que es el polémico empresario Robert Bigelow, decía que efectivamente ellos tenían artefactos, pero que no aludía a ovnis, sino que se correspondía en este caso tanto a filmaciones como a objetos derivados, o sea, algún vamos a decir casquillo, yo que sé, algo que podía revelar la existencia de extraterrestres en la Tierra. De modo que bueno, habrá que esperar qué es lo que exactamente tienen los Estados Unidos, y a lo mejor vamos a tener que darle la razón a Stephen Bassett cuando asegura que en este año 2019 vamos a tener alrededor de mayo, decía él, entre abril o mayo, una gran revelación que tiene que ver con el mundo extraterrestre. Pues vamos a seguir hablando de ovnis y vamos a hablar de una persona que asegura haber visto uno. Tiene nuevo disco. Él, el testigo, el cantante, se llama Andrés Calamaro. El nuevo disco se llama Cargar la Suerte. No cagar la suerte, que es lo que hacemos algunos, sino Cargar la Suerte. De la rosa me quedé con las espinas. Si creyeras en las oportunidades, si no fueran afiladas las verdades, ya no seguiré sangrando. Me gusta, este es el single de adelanto de ese disco, Verdades Afiladas. Las verdades deben ser afiladas, luego son afiladas también las tortas que te dan por decirlas. La figura de Andrés Calamaro en la presentación de este disco, en las diferentes entrevistas de promoción, ha hablado sobre el fenómeno ovni, porque dice Manuel que él fue testigo de un caso hace ya mucho tiempo. Sí, como muchos otros personajes conocidos. A mí me parece muy bien este tipo de testimonios, porque evidentemente, aunque por ser famosos no están más cualificados que una persona desconocida, evidentemente para que no, pero tiene más trascendencia mediática. Exacto, ayudan a normalizar la experiencia ovni, que es algo que le puede ocurrir a cualquiera, políticos, astrónomos, a físicos, a policías, todo el mundo ha visto ovnis, hay millones de testimonios. En este caso lo que ha ocurrido es que hace unos días en el programa de Radio Argentina Nada Personal, él aceptaba una entrevista para presentar el nuevo disco, Cargar la Suerte, una entrevista larguísima, es muy larga, y al cabo de algo más de hora y media, de cuando llevaban allá aproximadamente hora y media charlando sobre toda su trayectoria, sobre toda su carrera, sabéis que Calamaro tiene un recorrido muy extenso, antes de convertirse en un solista muy conocido, él tuvo mucho éxito con los Rodríguez y con otros grupos, antes de sacar su primer disco en solitario, Hotel Calamaro, al que me voy a referir después, porque ahí hay un tema también muy interesante, el que abre el disco, que está relacionado con esa experiencia. Y en los 80, él todavía no era un personaje tan conocido como lo es ahora, y durante una gira que estaba realizando con uno de los grupos en los que tocaba por toda Argentina, por esas carreteras inmensas e interminables de la provincia de Buenos Aires, vieron algo muy extraño. Es un caso que se da en la carretera, como miles de casos similares, tenemos recogidos miles o cientos de miles de casos de avistamientos de ovnis en la carretera, porque es muy normal. Es muy normal porque, evidentemente, en cuanto sales del contexto urbanita, hay mucha menos contaminación lumínica, mucha menos contaminación atmosférica, y hay muchos casos. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, el de Lilia, la folclórica Lilian de Celis, o la actriz Ana Belén, o el recuerdo, que es inédito, este no se ha publicado todavía, el de toda la banda de músicos de Alberto Cortés, por ejemplo, que fue en Zaragoza, además, Bruno, que durante giras, son tipos famosos, están haciendo giras para conciertos, y una noche se encuentran con esto. Si os parece mejor, que yo lo cuente y que lo escuchemos a él. Exacto, le preguntaron si es verdad esa experiencia ovni, esa información, y respondió esto. Este es el momento de la conversación. Andrés, yo no sé si será verdad o es un mito, que una vez tuviste un avistaje de ovnis. ¿Es cierto eso? Absolutamente cierto. Fue un poco antes de los abuelos. Yo estaba haciendo temporada con los plateros. Y volvíamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, tarde de la noche. Y no sé si es gringue que viene a avisarme a mí, que mire por la ventana. Y había en el medio del campo había unas luces que no tienen ninguna explicación, como una luz fija, se veía como si hubiera un poco de niebla, no se veían las estrellas, pero estas luces sí se veían. Había como una luz fija, y la otra que se movía un poco, y después parecían alejarse. Lo estuvimos viendo un rato, despertamos a alguien para que lo vea también, y fíjate que una semana después, en la revista Siete Días, salió un artículo sobre esto que creo que se llama avistamiento, que es mirar un ovni, un plato volador, qué sé yo, y con un mapa de toda la gente que lo había visto en todas las Américas, ¿no? Y casualmente la parte de provincia de Buenos Aires estaba en la ruta de este, un auténtico objeto volador no identificado. La figura de Andrés Calamaro, que explica este caso, esta vivencia, y una de las cosas que explica, que estaba hablando en ese momento del avistamiento sobre algunas figuras americanas de la música, como alguien que es absolutamente celestial y mágico, como Gustavo Cerati. Estaba hablando de él cuando tuvo esa experiencia. Sí, y al gringy al que se refiere es Gringy Herrera, que era el guitarrista del grupo, que es el que le alerta para que vea eso. Pues aquello debió tocarle tanto que empezó a curiosear con el tema, y cuando en 1984 saca su primer disco en solitario, Hotel Calamaro, el primer tema del disco es una canción muy divertida que se llama Fabio Zerpa tiene razón. Y esto, claro, solo lo entenderemos las personas familiarizadas con el mundo de la ufología, porque Fabio Zerpa es un ufólogo uruguayo afincado en Argentina, que durante los años 80 se hizo muy famoso, muy popular por sus libros, por sus intervenciones televisivas, pero sobre todo por las conferencias animadas sobre ovnis que realizaban los teatros de medio mundo, incluyendo España. Vendría a ser como un Antonio Rivera en la Argentina de los 80. Y el hecho de que pero tenía Calamaro un concepto del espectáculo, a la verdad, sí, del fenómeno ovni, daba conferencias, pero esas conferencias eran en teatros, eran... Por eso digo conferencias animadas. Claro, claro. No con PowerPoint, ¿eh? No. Otras cosas. Pero, bueno, él era actor. Era, claro, pero era una época, claro que era otra época, pero era un personaje que tenía ese concepto del espectáculo que no influenciaba en su cualidad, ¿sabes? O no como investigador, sí, o influenciaba en... Estamos hablando del pasado, Fabio Zerpa tiene 90 años, pero ahí sigue, pero en activo, ¿no? No quería valorar ahora la trayectoria de Zerpa, no es el momento, pero creo que es sintomático que un personaje como Calamaro, ya con tanto recorrido, cuando saca su primer disco en solitario, el primer tema de su primer disco en solitario es Fabio Zerpa, no tengo la voz de Calamaro, no lo voy a cantar, pero la letra dice más o menos así: Fabio Zerpa tiene razón, hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren, ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la Tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Fabio Zerpa tiene razón. Hombre, yo creo que es interesante en el sentido de que probablemente fuese lo que fuese, lo que vio aquella noche en la carretera, algo debió dejar dentro de Calamaro como para que escriba una letra tan curiosa, ¿no? Josep, querías apuntar algo, ¿no? No. Que me ha parecido escucharte, oírte. No, simplemente que estábamos refiriéndonos al bueno de Zerpa en pasado y él sigue vivo. Sí, por eso. Y lo que es más asombroso, y es que no sé si ahora debe tener 90 o por ahí, sigue dando charlas, muchas menos, sigue presente en los medios. Sí, por eso digo que está activo, tiene 90 años, sigue en activo. Evidentemente ha reducido su ritmo, pero la figura de Fabio Zerpa sigue siendo una figura de referencia, y no es una figura del pasado, es una figura, es como Freisedo. En España, ¿no? Alguien muy mayor y con una gran cantidad de fuerza, y la muestra en sus apariciones públicas. Sí, yo me refería a él como alguien muy influyente en los años 80, porque en los años 80 era muy influyente. Sí, en los 70, 80 era una persona, es el momento de mayor esplendor de él, ¿no? Claro, y en aquella época en Argentina era un tipo que frecuentaba mucho los platós de televisión y que era muy conocido. Entonces yo me imagino, deduzco que probablemente Calamaro, cuando tuvo su experiencia, quizá buscó a alguien a quien poder consultar lo que había visto, quizá tuvo algún contacto con Zerpa, y de ahí viene que le compusiese una canción. No sería nada extraño. La verdad es que tenemos oyentes fantásticos. Uno de ellos, Naves, nos manda con Almohadilla Rosavientos ahora mismo esa canción de Andrés Calamaro, Fabio Zerpa tenía razón. La vamos a retuitear y poner ahora mismo. Está al tanto de todo lo que decimos. Agradecemos muchísimo su colaboración. Agradecemos mucho que los oyentes se formen parte y añadan informaciones y datos a todas las cosas que aquí comentamos. Mado Martínez, hemos hablado de los animales anteriormente, de esos experimentos tan terribles, y no menos terrible es lo que hicieron con esta orangutana pony. Yo creo que necesito suspirar antes de narrar esta noticia, porque no sé, mira, la verdad es que a veces creo en la humanidad y a veces descreo, ¿no? La cuestión es que, bueno, durante años una orangutana llamada Pony fue obligada a prostituirse en Indonesia. La maquillaban, la depilaban, la vestían con ropa y la adornaban, bueno, pues como si fuera una mujer, ¿no? La separaron de su madre al nacer, y el animal, pues, era muy grande, como te podrás imaginar, y siempre estaba encadenada en el prostíbulo. Se ocupaban de ella varias mujeres, de su cuidado, ya que además le tenía bastante miedo a los hombres, y los clientes, pues, se acercaban y podían abusar sexualmente de esta orangutana. Se trataba en su mayoría de trabajadores agrícolas, gente del campo, que además en este burdel había otras mujeres que eran esclavas sexuales, pero dicen que preferían los servicios de esta orangutana, bueno, los servicios entre comillas. Después de muchísimas denuncias de sociedades protectoras de animales, hicieron una redada. Entraron en el 2003 35 policías armados y, bueno, desmantelaron el local, lo cerraron, aunque los dueños se negaron a cederla porque, por lo visto, la fuente de ingresos que proporcionaba esta orangutana era enorme, y pelearon con uñas y dientes por retenerla. Y al final, bueno, consiguieron rescatarla y llevarla a un refugio donde hoy en día, pues, ha logrado recuperarse de esas heridas que tenían, porque, repito, la depilaban todos los días, y ya tiene aproximadamente 15 años, ha logrado superar también su miedo a los hombres, se orinaba cuando veía venir a un hombre, hoy en día ya se encuentra mucho mejor, y la cuestión es que yo no sé quién era más simio, si la orangutana o los que abusaban de ella. La madre de estos individuos seguramente sea una santa, pero ellos eran unos hijos de puta, y lo que yo digo es otra cosa. En ese lugar había otras mujeres que eran esclavas sexuales. Y lo que me indigna muchísimo es que entraron a rescatarla a ella, y hicieron la redada por las denuncias de las asociaciones y las protectoras de animales. Entraron a rescatar a la mona y no a las mujeres. La prueba irrefutable de que la vida de una mujer, para mí, viendo estas cosas, vale menos que la de un animal. Que la orangutana está en un refugio y ellas seguramente están en otro burdel. Que a nadie le horroriza el abuso de mujeres y niñas, las granjas humanas de prostitutas, y que algunos hombres creen que las palabras esclava sexual son el título de una película porno. Yo, de verdad, me entran ganas de llorar por la orangutana y por la cara B de esta noticia, que yo creo que es la prostitución en sí. Es una bestiada. La esclavitud sexual. Hoy mismo salía en una pequeña pestaña de una noticia de Onda Cero, comentaban que yo no he querido abrir la noticia porque solamente con el titular me he quedado horrorizada. Y salía un perro y estaba como en una especie de pañal, sí, que le estaban, pues eso, como cuidando, que lo hubiesen curado, y ponía que la había violado el hermano del dueño al perro. Desde el nacimiento, desde, o sea, que era cachorro. Es que es... Va con pañales... Vamos. Sí. De todas maneras... Heridas, están intentando operarlo. Imagino que si la mona no se resistió suficientemente, pues no sería violación, ¿no? Jolines. Bueno, eso encima... Sí, sí. No, era una ironía. Evidentemente. Sí. Ya. Sí, te la hemos captado. Claro, evidentemente. Te la hemos captado. No hay nada más que comentar, salvo que estamos completamente de acuerdo todos nosotros y todos los que nos escuchan ante lo que acabas de decir y contar sobre este caso. Terrible, terrible lo que vivió esta orangutana, terrible lo que se vivió en ese burdel en Filipinas, terrible también el hecho de que esa cara B que nos comentabas pues también está ahí. No hay nada que añadir. Nada. No, pues que hay personas que son más animales que los animales. Esa es la historia, esa es la realidad. Bueno, una historia terrible y tremenda esta que nos acaba de contar Amado Martínez. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo que sí que, bueno, pues ha dado mucho que hablar esta semana. Ha tenido muchísimo impacto, inesperado, pero... es un tema nuestro, ha tenido muchas visitas a las diferentes noticias en los periódicos en los que se ha comentado, seguramente porque la fotografía es espectacular, la de esa momia que se encontraba dentro de un Buda. Sí, es una noticia que, bueno, ocurrió de casualidad hace unos años. Un coleccionista de antigüedades, y en este caso tenía una estatua que era un Buda, el típico Buda que está así en la posición... como meditando, está sentado, y es un Buda que está de oro. Entonces, bueno, él la quiso poner a subasta, y cuando empezó a interesarse un poco por las características que tenía, por ver de qué estaba hecha, mandó que se le hiciera una radiografía. Pues ahí en el 2013, cuando le hicieron una tomografía computerizada, se dieron cuenta de que en el interior de la estatua pues no había un material, pues madera o metal de algún tipo, sino que directamente lo que había en el interior de esa estatua era un ser humano, era una momia, un cuerpo momificado, que claro, el coleccionista holandés, el dueño de esta estatua, se quedó también maravillado. La noticia salió y se empezó a especular con quién era, cuál era la identidad del individuo que estaba en el interior de esta figura, de esta estatua. Y fue así como que, bueno, se pensó, por lo menos, que un monje budista chino que había muerto entre el año 1022 y 1155, porque bueno, su biografía es muy confusa en cuanto a lo que es la cronología. Este monje budista se llama Zankisan. Parece que vivió al sureste del país, entre unas poblaciones que se llama Yanshun y Dongpu, y ahí pues sigue siendo además muy venerado, porque tenían grandes capacidades medicinales. Y bueno, la tradición cuenta que durante muchísimo tiempo se veneró su momia, se permaneció oculta, y además se sabe que parece que fue bañada en oro, o sea que en principio reúne las características de esta figura. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que las localidades que están allí, las personas, cuando los habitantes de estos pueblos, que como decíamos tenían una gran devoción hacia esta figura, la quieren recuperar. No se sabe cómo desapareció, y al verla a través de las fuentes, a verla a través de las prensas en los medios internacionales, pues lo que han hecho ha sido reivindicarla a través de entrar en un litigio judicial en los tribunales de Ámsterdam. Y lo curioso es que, bueno, justo se ha dictado sentencia este miércoles pasado y parece que han perdido. Se han perdido porque, según el dictamen de esta corte de Ámsterdam, pues el grupo humano, estos ciudadanos de estos pueblos, pues parece que no tienen personalidad jurídica y por lo tanto ni siquiera se puede llevar a trámite, ni se puede tramitar para que entre en juicio y progrese lo que sería esta reivindicación, ¿no?, esta demanda judicial. Y entonces, bueno, la cuestión ha quedado así, pero además por el camino ha pasado otra cuestión, y es que el propio dueño, este coleccionista holandés, ya se ha desembarazado de la estatua, la ha entregado a un propietario chino, que no quiere tampoco revelar cuál es la identidad. Se la ha cedido, dicen que sin papeleo, a una especie de, a un gran hombre de negocio chino, y también piensan que a lo mejor este hombre de negocio chino a lo mejor se apiada de esta de estas poblaciones y finalmente devuelve la estatua a estos aldeanos, a estos ciudadanos de estas dos localidades. Lo que pasa que, por otra parte, también dice este coleccionista de Ámsterdam que a lo mejor la estatua no es realmente, porque las características que tiene parece que no coinciden con las que recuerdan los habitantes de estos lugares chinos. En concreto dice que, según reivindican estos pobladores, dice, me dijeron que la estatua desaparecida tenía un agujero en la mano izquierda, entre los dedos índice y pulgar, tan grande que cabía otro dedo dentro. El cuello, por otra parte, debía estar roto, y no era así en la que yo compré. Él además adquirió esta figura en Hong Kong, creo recordar, que era la adquirió en 1996 por 40.000 euros. Y antes de que empezaran estos ciudadanos chinos a reclamarla judicialmente, dijo que sería capaz, que estaba dispuesto a devolverla a cambio de 20 millones de euros. O sea que bueno, que al final parece que ha perdido, pero lo interesante es, claro, ¿por qué se momificó esta estatua? ¿Qué es lo que hizo este individuo para que finalmente acabara cubierto así de oro? Y aquí es donde cabe la posibilidad, y han especulado determinados expertos en el mundo oriental, en las religiones de China, que seguramente lo que tenemos aquí es un ejemplo de automomificación en vida. Que este individuo optó por ese sistema que... Últimamente los persigues, ¿eh? Están por todos lados. Es que, bueno, he tenido que perseguirlos muy lejos para podérmelos encontrar. Pero sí, son, según cuentan, pudo ocurrir eso. Que esta fue una de esas personas que optó en un momento dado por desafiar a la muerte, al fatalismo de la muerte, dominarla, y la técnica que utilizaban era un régimen muy estricto, una dieta muy estricta, en la que poco a poco se iba realmente embalsamando en vida a través de esa dieta cada vez más estricta, que llega un momento en que solamente se alimentan de raíces, se alimentan de cortezas de árboles. De hecho, incluso esa parte de la dieta, cuando ya han pasado muchos días, la denominan directamente comer madera o comer árbol, porque es lo único que de lo que se alimentan. Lo combinan con una infusión que suele sacarse de, por lo menos en el caso de Japón, que es el que yo conozco, se saca de una savia de árbol que se utiliza para lacar muebles. Pero claro, cuando tú te la tomas, es absolutamente tóxica, lo que estás haciendo es emponzoñar el cuerpo. Lo estás envenenando para que ya ni siquiera los animales necrófagos se atrevan a comerte. No les apetece ni comerte. Así que poco a poco te estás momificando en vida. Y ya la última parte de todo este ritual es enterrarte en un cubículo también de vivo, te metes dentro, es un cubículo hecho de piedras donde dentro hay un pequeño ataúd. Allí te pones también en posición del loto, te dedicas a rezar, y lo único que tienes hacia el exterior es un respiradero por el que asoma un tubo de bambú, que es el que te introduce el aire para que puedas respirar. ¡Qué vida más bonita, ¿eh? Y allí te dedicas a tocar la campana. Están con una campana, con un rosario, y están todo el rato recitando mantras. Cada vez que mencionan el nombre de Buda, campanazo. Y es también la manera de que fuera los compañeros de tu monasterio sepan si estás vivo o no. Cuando ya ha terminado este periodo, todo esto se hace en un cuando periodo... Cuando ya no tocas la campana, la cosa ya... Cuando ya no tocas la campana, ¿no? Claro, en ese momento es cuando abren, y si ven que tu cuerpo no está corrupto, pues entonces es que se ha cumplido, ha llegado a la budeidad, que es como lo llaman, has conseguido la iluminación en vida, y por eso se llaman budas vivientes. Los sacan de allí y los ponen en un altar. Y hoy en día, bueno, pues son centros de devoción porque cumplen las oraciones de la gente. La gente va allí, además en determinados días, van haciendo peticiones y ellos prometen cumplirlo, ¿no? Y luego hay tareas, hay asuntos más interesantes. Durante este proceso que ellos tienen de momificación, incluso antes, cuando se dedican a predicar, en muchos casos, por ejemplo en Japón, sí que te encuentras que algunos de ellos se arrancan, por ejemplo, un ojo, ¿no? Eso lo hacen cuando se enteran que hay una epidemia de que está dejando ciega a la gente. Ellos de alguna forma entienden que su cuerpo está conectado con el resto del cuerpo de todos los ciudadanos, a través de un concepto que ellos manejan, que es la idea del Buda cósmico. Entonces es como una especie de hilo invisible que conecta a todos los seres vivos, tanto los visibles como los invisibles, porque también el Buda se aplica a esas entidades. Y la idea es que si tú ves que hay un mal social y ves que a la gente se está dañando los ojos, pues tú en solidaridad con ellos, pero también para conjurar esa enfermedad, esa infección, te arrancas un ojo. Y entonces el ojo a veces que se guarda como reliquia en alguno de los monasterios, hay otros que lo lanzan a un río, y los esvotos son muy interesantes porque las estatuas que hay, por ejemplo, de ofrenda que llevan allí la gente que va a hacer alguna petición a este Buda, a estos Budas vivientes, van también con el ojo dañado, demostrando que realmente es una imagen que se asemeja al original, ¿no? Entonces hay mucha devoción, hay unas conexiones con las montañas mágicas allí en Japón. Y es, bueno, es una cosa fascinante. O sea, yo cuando lo estuve viendo, es impresionante toda la ritualidad, y que es un concepto que parece como un poco escalofriante también y truculento, ¿no? Lo pensamos. Pero aquí hemos tenido la cuestión de las emparedadas, tenemos mucho también el tema de la mortificación en determinados ritos. O sea, que no nos resulta tan extraño la forma en que entendemos a veces el cuerpo en una cultura cristiana como se puede entender en esta cultura oriental. Pero hay una lectura que a mí me parece muy interesante, y es que el budismo maneja un concepto que es el de romper la dualidad. Es decir, siempre se maneja la idea del yin y el yang en Oriente, de que esos contrarios están así y nosotros categorizamos la realidad, vemos la realidad siempre con esos dualismos, y cuando alcancemos la iluminación, esas diferencias, esas contradicciones se van a disolver. Eso nos cuesta mucho entenderlo porque, como todo lo dividimos en esos conceptos casi binarios, es una noción de momento casi inabarcable. Bueno, pues hay filósofos que dicen que cuando contemplamos este tipo de momias, porque se consideran que realmente no están muertas, sino que están como latentes, están como meditando, nos estamos acercando a ese principio, porque son monjes que no están muertos, pero que tampoco están vivos. Y sería una primera aproximación así casi epistemológica de cómo acceder a un concepto que solamente nos será revelado en toda su totalidad cuando hayamos alcanzado la iluminación después de haber renacido un montón de veces. Entonces, bueno, ya digo que es una cosa que además de una figura que además de ser una curiosidad antropológica, tiene una lectura filosófica muy, muy interesante, ¿no? En ese sentido, como que está lanzando ahí una especie, está disparando directamente a cuestiones de cómo entendemos la realidad y cómo entendemos también el conocimiento de las cosas. Ha tenido un impacto tremendo la noticia de esa momia encerrada en un Buda, como también tiene impacto, porque tiene mucho fondo y mucha importancia esta noticia, esta información sobre esas pinturas rupestres que todos hemos visto, las manos sobre algunas cuevas, sobre algunas cosas. Bueno, las pinturas rupestres de manos tienen una importancia, una relevancia. Todavía hay muchos misterios, pero se sabe algo más, Josep. Sí, hablamos de un trabajo efectuado por tres científicos canadienses de la Universidad Simon Fraser, que han publicado un estudio en el que dan una respuesta un tanto novedosa a este enigma que tú planteabas, el de las manos que decoran el interior de 40 cuevas, que son las que ellos han estudiado y que dibujan tanto manos en positivo como en negativo. Y algunas de estas manos, pues cuando tú las ves, resultan incompletas, como si estuvieran mutiladas. Hasta ahora se había sostenido que estas manos pues se hacían, en el caso del negativo, pues a lo mejor escondiendo algunos dedos. Ahora os quiero imaginar a todos escondiendo dos de los dedos de la mano y soplando el pigmento para que quede como que faltan, por ejemplo, dos de los dedos centrales, ¿no? Tendríamos la idea del cuerno. Pero lo que vienen a decir estos señores, David Maxwell, bueno, señores y una señora, Brea McCaulin y Mark Kollar, es que podrían tratarse de mutilaciones rituales. Y dices, uy, ahí va, esto es muy interesante. Y se han valido del estudio de estas 40 cuevas, que tienen estas pinturas una antigüedad de entre 22.000 y 27.000 años, que se dice pronto. Me ha sorprendido que entre las de su estudio se encuentren dos españolas, la de Fuente del Trucho en Huesca y la de Maltravieso en Cáceres. en donde, por cierto, se han identificado 50 dibujos de manos y 5 de estas muestran estas mutilaciones a las que nos referimos, en el caso de la de Huesca, y 71 en el que faltan varias falanges en la cueva de Cáceres. Bien, pues, ¿qué han hecho estos canadienses? Pues han agarrado información de antropología, de etnografía, y han abordado en diversas tribus cómo o por qué se hacen mutilaciones sistemáticas de falanges. Luego decidieron trabajar con una base de datos perteneciente a la Human Relations Area Files para identificar comunidades de todo el mundo que incluso entre los siglos XVII y XXI, es decir, hasta la actualidad, hayan seguido realizando mutilaciones en sus manos. Y así han logrado ubicar 121 grupos que pueden estar motivando 10 razones distintas por las que mutilan manos. Entre ellas puede destacar la del luto, una forma de demostrar la pertenencia a una comunidad y, por ejemplo, ser un trofeo de guerra o el resultado de un método de castigo por una falta grave. Según esto, huirían de la idea que antes os he dicho de un fin estético, sino que lo que estarían es celebrando algún tipo de ofrenda, ellos creen que a lo sobrenatural, y esto es significativo porque entendían que en el interior de estas cuevas podían morar o tenían alguna significación para sus dioses, aunque no descartan que algunas de esas proyecciones de manos también pudieran estar delimitando una especie, no de alfabeto, pero sí de código ritual que uno supiera, pues oye, que aquí estos tres han palmado porque se han portado mal con el capo o con el chamán o porque han hecho alguna cuestión grave. Es decir, que esas mutilaciones o las manos estarían reflejando mutilaciones rituales de los miembros de la tribu hace 27.000 años atrás, que se dice pronto. Sí, bueno, a mí el estudio, a mí me parece que del estudio sí que me lo he leído, y a mí me parece que la parte más valiosa es justo esa recopilación que comentaba Josep de esas 21 culturas, donde se ve el uso que ha tenido la amputación de dedos, tanto en personas vivas como en personas muertas, ver qué significado tiene. Luego ya la aplicación a la prehistoria es muchísimo más complicado. Hay como varias teorías, una que tradicionalmente se ha dicho que es eso, que puedan tener algún tipo de, que respondan realmente a una mutilación ritual. Hay otros, en cambio, que dicen que lo que tenemos ahí simplemente son manos que han sufrido congelación, por lo que sería la hostilidad del clima de la época. Y entonces... Sí, pero el tema de la congelación, que es una de las cosas en las que no he querido ahondar, pero es también significativa, ellos han querido demostrar que en las zonas en las que se encuentran precisamente esas franjas de las cuevas francesas y españolas, no estaría dentro de las más de un mayor grado de frío. Y si eso fuera así, en las cuevas rupestres de los países más fríos deberían de existir, y sin embargo no están. Sí, el problema es que ninguna de las teorías, digamos, es capaz de responder a todo, porque, por ejemplo, hay otros especialistas que cuando examinan esas amputaciones dicen que lo que reconocen son justamente que faltan las falanges que habitualmente suelen congelarse y tienden a ser las que habitualmente al final acaban amputadas como por ese proceso. Y luego también hay otra teoría que tampoco es perfecta. A mí me gustaría que fuera cierta, pero no es perfecta, y es que realmente lo que tengamos ahí son señas. Es decir, es un lenguaje de señas. Se sabe que hay determinadas tribus que cuando cazan utilizan un lenguaje de signos para comunicarse de manera silenciosa, para ver cómo tienen que hacer esa cacería y transmitirse instrucciones a distancia. Y entonces ahí ya, que en los años 60 pensó que lo que había ahí eran mensajes, de tal manera que no tendríamos manos amputadas o con dedos amputados, sino que lo que tendríamos era lo que señalaba Josep, que son dedos que están retraídos, que están encogidos y estarían utilizando un mensaje, un simbolismo. Hay otros que dicen que cuando se ve perfectamente la silueta de esas manos, pues que si realmente el dedo estuviera encogido, pues tendría, no sería tan fino la propia silueta de la, no, el perfil de la huella que deja, y por lo tanto da la sensación de que realmente estamos ante huellas amputadas. Por lo tanto, como digo, no parece que haya una teoría satisfactoria ante todas las características que tienen estas imágenes, pero el estudio que han hecho, la revisión de cómo el concepto, por ejemplo, y la propia amputación, ¿no? Esto también es importante. Las manos eran fundamentales en la prehistoria. Claro. Es con lo que tenías que hacer. Entonces, el hasta trabajo que, cotidiano. Claro, ¿hasta qué punto tiene sentido que por un ritual, a no ser que ese ritual te compensara de alguna forma también, a lo mejor no, simbólicamente? Tiene su sentido. Ya que antes tú hablabas del budismo, hay una extraña, un extraño ritual, que es que cuando una persona, pues, del ámbito del budismo ha muerto y resulta que le faltaba un dedo, perdón, le amputan el dedo con la intención de que si reencarna, va a venir con algún tipo de deformación en ese dedo que ellos han amputado, ¿no? Es decir, sería una especie de reconocimiento de que la reencarnación existe y de que el bebé que ha venido al nuevo mundo y que tiene, pues, a lo mejor un bulto o un defecto en cualquiera de sus falanges, vendría a ser el tío abuelo que se murió y que reencarnado en esta nueva vida. Y eso, si eso es cierto, que no lo podemos saber obviamente, es que en la prehistoria ya existía un concepto de más allá y de posibilidad de transmigración de almas que ya quedaba de alguna manera reflejado en las paredes de las cuevas. Descubrimos cosas, miramos al pasado, vemos que hay muchos agujeros negros en ese pasado y se van rellenando poquito a poco. Durante mucho tiempo ha existido la teoría, ahora se empieza a confirmar, de que debajo de la Antártida, el continente helado, existía un auténtico continente de tierra, algo maravilloso, algo completamente distinto a la imagen icónica que tenemos de la Antártida. Manuel. Sí, es que me he quedado pillado con lo de la orangutana, ¿eh? Ah. Me ha dejado. Somos una especie realmente pintoresca. Oye, ¿eh? Yo más que con la orangutana me he quedado pillado con las pobres esclavas sexuales. Oye, que siento una gran pasión por los animales, pero sí, me es mucho más grave que hayan mujeres que están siendo esclavizadas y que sean noticia precisamente el primate y no las mujeres que seguirán allí. Por supuesto, porque deberían haber rescatado a todos. Es que está la doble vertiente y las dos nos parecen deleznables, cada una por una cosa, ¿no? El hecho de que se hacían esas barbaridades con la orangutana y el hecho de que cuando se rescató a la orangutana se pensó primero en ella y se olvidó a las mujeres. Las dos cosas son terribles y las dos cosas no se pueden justificar de ninguna forma, ¿no? Ya, bueno, no sé. Yo creo que no es noticia que haya unas mujeres esclavizadas sexualmente. Eso es lo triste. En Filipinas, porque las hay en Madrid, claro. En Barcelona, en Burgos, pero en Pamplona. Sí, claro que es en todos noticia. Lados. Sí, o sea, sí. Que es una algo que está totalmente socializado, que vemos como normal. Y entonces es no sé. No porque hicieron la redada por la orangutana y no por ellas, cerraron el local, pero a ellas no las llevaron a ningún refugio ni nada. Seguramente están en otro burdel. Sí, pero que no hay que irse a Filipinas, ¿eh? No, claro, sí, es una realidad con la que convivimos, muy claro, triste. Pero, no sé, es que me ha dejado un poco fuera de juego la noticia esa, porque somos una especie capaz de hacer cosas fantásticas, increíbles, y luego de las mayores perversiones. No sé, pero que es algo enfermizo, porque si tú lo piensas, tú piensas, pero ¿quién va a abusar de un animal, de un orangután, de un perro? Lo ha dicho Silvia. Es algo enfermizo y, sin embargo, era una práctica habitual, sistemática y la preferida y favorita de los clientes de ese local. Hombre, yo tengo buenos amigos en las unidades de extranjería, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de Guardia Civil, y si te cuentan lo que le hacen a las chicas en España, no hay que irse a Filipinas, vamos, lo de la orangutana no tiene nada de... Me lo puedo imaginar porque hace poco ha habido un congreso internacional de prostitución aquí en la provincia y las conferencias y lo que han dicho ciertas personas y mujeres, que algunas eran para preguntarles, ¿tú cómo estás viva? Fue de llorar, Manuel. De llorar. me puedo hacer una idea. Lo que pasa es que ves una cosa tan extraña, tan anómala, como la vivencia de esa orangutana, es lo que nos ha llamado la atención. Es lo que ha hecho que hablemos hoy. Claro, y la pecha para enganchar, claro, para toda la información. Podríamos y deberíamos, claro, hablar todos los días. Y sobre todo que siempre estamos hablando de los posibles sentimientos de los animales. Tú fíjate la reacción que tenía, que en cuanto venía a un hombre, se orinaba. Y habrá tenido su tiempo hasta que, y seguramente que seguirá con algún trastorno, pero bueno, se ha ido recuperando. Pues como muchas chicas, yo recuerdo un caso que me comentó una vez un comisario de extranjería, de una chica que estaba tan desesperada, en España, no digo en Asia, que llegó a beberse el único que tenía, un bote de lejía, para salir del club. Bueno, ¿qué me vas a contar? Si cuando estuve haciendo yo lo de las esclavas sexuales del Daesh, que las cogían a las chicas y directamente, pues eso, las utilizaban como si fuera ganado para lo que les diera la gana y se las pasaban de unos a otros. Y eran tan jóvenes y estaban tan traumatizadas que preferían quemarse para destruirse su físico para que no volvieran a violarlas. Además, ahí hay una historia religiosa espectacular, porque los del Daesh solían capturar a chicas yezidis, que, claro, es una comunidad no islámica, y que no es ni mejor ni peor. Sí, es una especie de cristianismo, llega a ser, pero es algo parecido. Gnóstico, sí. Bueno, sí, aunque ellos adoran, durante mucho tiempo se les consideró satanistas, porque ellos adoraban al Lucifer, al ángel caído. De hecho, hasta Anton LaVey en su Biblia satánica les dedica un capítulo a los yezidis, que es curioso, ¿no? También es una interpretación un poco libre, pero para los radicales del Daesh era una justificación perfecta, ¿no? Fíjate, estos adoran, sería Iblis en el Corán, al diablo, pues nada, vamos a hacer con ellos lo que queramos. Pero que es lo que han hecho todas las religiones, o sea, que en el fondo es terrible. Fíjate, hasta la imagen tan tierna que tenemos, por desconocimiento, del budismo, como que todos son espirituales, regordetes, vestidos de naranja, calvitos, están levitando todo el día. Ahora estaba escuchando a Juanjo y estaba alucinando, o sea, ríete tú de los cilicios del Opus Dei. O sea, llegar a esa mortificación del cuerpo por una causa religiosa es terrible. Y seguramente los que violaban a esa orangutana luego se iban al templo a meditar y a darle a la carraca, y eran grandes budistas practicantes, como muchos clientes de burdeles que luego se van el domingo a misa. Es justo lo que estaba pensando. Algunos clientes de burdeles se cogen la carretera, se van a los burdeles, hacen lo que hacen y luego se van a blanquear sepulcros y van a misa y comulgan. Sí, pero ves, yo creo que la moraleja de esta historia es que somos tan iguales, todos los seres humanos, sin distinción de razas. No, igual a esos. No, pero me refiero a que tendemos a pensar siempre que nosotros somos los mejores, sí. Y los de fuera, los otros, o al revés. O tendemos a mitificar a los ajenos como si fueran mejores que nosotros, y en realidad no es así. Cuando tú viajas por... Yo recuerdo, y me encanta el budismo, y siento una debilidad especial por la filosofía del Gautama, pero lo cierto es que, como siempre, quienes hablan en su nombre, los líderes políticos de la religión budista, no tienen nada que envidiar a nuestro Vaticano, no tienen nada que envidiar a los telepredicadores, a la panda esta de chorizos que se dedican a sacarle la pasta a la gente en Estados Unidos y que son protestantes. O sea, pasan todas las religiones. Hace unos años hubo una noticia muy, fíjate, hila un poco con lo que contaba antes Mado, un escándalo que se había montado en Tailandia cuando descubrieron que eran unos lamas budistas, unos monjes budistas, los propietarios de varios burdeles. O hace muy poquito tiempo, este año pasado, este año de ahora que termina, el 2018, el escándalo sexual que ha azotado el templo de Shaolin en China, donde el líder budista del templo se trajinaba a todas las futuras candidatas a monjes. O sea que, en el fondo, somos todos profundamente iguales, ¿no? Eso de la diferencia de razas o de credos o de... En el fondo somos todos iguales. Bueno, no sé, ¿os cuento lo de la Antártida o...? Sí, claro. Sí, puedes, te dejamos. Es que, joder, me has dado un bajón. Una cosa no quita la otra. Lo siento, bueno, pero creo que de vez en cuando hay que abrir un poco los ojos, aunque sea desagradable mirar estas cosas. Ya. Bueno, pues nos vamos bajo los hielos, que a lo mejor se estaría mucho mejor que en la superficie. Siempre hemos sabido que debajo de la Antártida tenía que haber algo. Y como la tecnología avanza cada año más... Es una barbaridad. Que es una barbaridad. Ahora investigadores de la Universidad de Kiel, en Alemania, y del British Antarctic Survey han utilizado una tecnología alucinante, la del satélite GOCE de la Agencia Espacial Europea, que utiliza, o sea, viene a ser algo así como una especie de máquina de rayos X a lo bestia, pero utilizando la medida de la fuerza de gravedad de la Tierra mientras orbita. O sea, que me parece una cosa alucinante. La Tierra atrae los objetos y lo que hace esta tecnología, por lo visto, es utilizar la fuerza de atracción para calibrar la distancia a la superficie que hay en ese, bajo millones de kilómetros cuadrados de hielo y de nieve que hay en la Antártida, y mapear lo que hay debajo, lo que hay en la superficie rocosa o en la base de tierra debajo de la Antártida. Y han descubierto todo un mundo con continentes que estaría oculto bajo esos kilómetros y kilómetros de hielo y de nieve, para compararlo con otras partes del planeta, lo que nos da mucha información. Ellos han descubierto, por ejemplo, unas estructuras geológicas llamadas cratones, que son las regiones centrales de la mayoría de las placas tectónicas. También encontraron otra estructura, orógenos, que son regiones de placas plegadas, que son las que generan las montañas y las cadenas montañosas. Y al compararlo con otras partes del mundo, descubren que la Antártida Oriental es un mosaico de cratones viejos y orógenes jóvenes que se parece mucho a las que hay en Australia y en India, mientras que la Antártida Occidental tiene una corteza más delgada y más homogénea que se parece más a la punta sur de América del Sur. Teniendo en cuenta que, digan lo que digan los escépticos, la Antártida se está descongelando muy rápidamente, pues es probable que en no mucho tiempo tengamos la oportunidad de ver esos mundos sumergidos bajo el hielo sin necesidad del satélite GOCE. Lo que ocurre es que si realmente se descongela toda la Antártida y ya podemos ver la superficie directamente, igual no queda nadie en el planeta para verlo. Nos hundimos todos directamente. Claro, ese es el problema. Bueno, todavía nos quedan algunas noticias que comentaremos en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, en la que también tendremos ecos del pasado, mujeres con historia, fronteras del futuro, todavía alguna cosa más en esta tertulia Zona Cero. Pero que no sean tan dramáticas, por favor, porque vaya nochecita nos habéis dado, Mira, a propósito de esa noticia que comentaba Amado y sobre la que ahora estábamos hablando, un mensaje de Sonia con Almadía Rosa Vientos en Twitter, dice que el problema no es que sean religiosos estos personajes, es que son padres, pareja e hijos, y también es verdad, También es verdad. Escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos y vamos a seguir hablando de noticias y de informaciones. Esta siguiente tiene que ver con los psicópatas, el cerebro de los psicópatas. Y en esta investigación que se ha hecho sobre la mente, gracias a las resonancias, se ha averiguado que los problemas comienzan a muy temprana edad y que tienen mucho que ver los adultos. Pues sí, han hecho un estudio muy importante, han tenido en cuenta 400 artículos científicos de todo el mundo Y se basan en 2.000, bueno, son resonancias magnéticas hechas a 2.000 personas. 2.000 personas que estaban en la cárcel y que tenían psicopatías. Bueno, pues han elaborado un perfil con estas resonancias magnéticas en las que les salen unas conclusiones, y es que estas personas pues tenían un desarrollo emocional muy importante, de tal manera que dicen que este sufrimiento emocional que se refleja en el cerebro, y es que la parte blanca, como que tienen una cantidad mielinización muchísimo mayor que cualquier cerebro de otra persona. Entonces tienen más parte blanca que sustancia gris. Y eso es lo que les hace, según dicen estos científicos, que incluso lo han publicado en una revista, en Psychological Medicine, eso lo ha publicado para Talvi Narcís, y también incluso un neurólogo español, Jesús Puyol, que es investigador y director de la unidad de resonancia magnética del Hospital de Mar y coordinación del estudio también, pues ellos lo que dicen es que esto lo que hace es que cuando eres pequeño, si has tenido un sufrimiento muy fuerte infantil, causa como una maduración emocional exagerada, y que normalmente esa maduración emocional en el cerebro la tienes que tener en la adolescencia, que es cuando está el cerebro preparado para tener esa parte, ¿no?, esa evolución. Pero si la tienes siendo muy pequeño, por un lado, al ser pequeño, al ser un niño, te viene bien porque no tienes ese sentimiento como de dolor, de sufrimiento, pero cuando eres adulto eso repercute en que no tienes escrúpulos, en que no tienes esa empatía, en que pues eso, te terminas convirtiendo en una persona con esa psicopatía o sociopatía, y que esa es la prueba física que les está dando. Entonces, por lo visto, la conexión neuronal o la conexión de las dos partes del cerebro en estas personas que tienen esa maduración acelerada no es tal. Y por eso no se tiene ese sentimiento de culpa. Pero es que hay otra cosa también que hay que tener en cuenta, y es que a la vez que han hecho este tipo de estudios, también han sacado otro estudio, y es que por lo visto las personas que toman esteroides, que toman anabolizantes, llega un momento en que también les hace que se les acelere de alguna forma el cerebro, también se les pasa esto, que tienen un poquito menos de sustancia gris, y terminan convirtiéndose en seres más violentos. Al cabo del tiempo, si llegan tomándolo, o sea, muy continuamente, muy constantemente. Entonces, no es que lleguen a ser psicópatas, pero sí tienden esta tendencia a pues eso, a que su cerebro al final tengan esa reacción y esa respuesta, que no se sienten culpables o piensan que no están haciendo mal. Por cierto, el índice de mayor toma de estas sustancias que se da en el mundo occidental, en el mundo rico, se da en un barrio en Nueva York, que es Wall Street. ¿Casualidad o no? Pues yo creo que no. Hombre, pues ahí habrá más que algunos, sí. Ya sabemos que los psicópatas y los sociópatas pues están por todas partes. Pues allí, sí, sí. Allí no vive casi gente. No vive casi gente, pero los pocos que viven deciden tu futuro, fíjate. Sí, fíjate que hace unos años se hizo un estudio muy parecido también en varias prisiones, entrevistando a presos a los que se le había diagnosticado psicopatía, y se hizo un estudio muy interesante sobre las profesiones que preferían los psicópatas, y es unido a los estudios de Robert Hart y de otros especialistas sobre psicopatía, nos dibujó un perfil muy inquietante de los psicópatas. Por eso no me extraña nada lo que dices de Wall Street, porque los psicópatas suelen ser grandes triunfadores. Claro, claro. En todas las y están muy involucrados en el mundo de la economía. Sí, pero no son el de la economía, porque como son grandes narcisistas, claro, también están involucrados en el mundo del periodismo, del arte, de la televisión, porque les gusta ser admirados, desean ser admirados. También, pero el que está en el mundo del arte puede ser psicópata, pero no decide tu vida. Evidentemente. Y el que está la reflexión es que dirigiendo terrible, la banca, sí. La reflexión para mí, que es lo que me parece paradójico, es que probablemente muchos de nuestros héroes, de esas personas que admiramos porque son grandes músicos o grandes políticos o grandes militares o grandes periodistas o grandes actores, han llegado ahí precisamente porque al tener esa carencia de empatía no tienen ningún problema en pisar a quien sea para conseguir el éxito, ¿no? Y lo consiguen. Es que una de sus máximas es hacerlo en beneficio propio, sin pensar en los demás. De todas formas, esa noticia son dos informaciones, son dos trabajos. Eso que vincula esas sustancias, la toma de esas sustancias con conductas psicopáticas y... ¿Me vais a permitir la otra información que vincula la mielina con las conductas psicopáticas y que cuanto más mielina, que es lo que decide el movimiento de tu cuerpo, de tus brazos, de tus piernas, de tu boca, de tu nariz, de tus ojos, de tus párpados, y no tiene mucho que ver con los sentimientos? Vincular eso y vincular la experiencia, no la experiencia emocional, no la traumática. Tener muchas emociones y ser una persona muy sensible de joven que patrocina y fundamenta la psicopatía de adultos, a mí me parece que es un estudio no solamente inválido, para mí lo es totalmente, sino un pelín psicopático, fíjate. Pues yo, mira, me voy a ir ahora mismo, en cuanto salga de aquí a la Almudena, antes de que metan a Franco, a rezar, para bueno, pedirle, lo va a decidir el Tribunal Supremo para pedirle unas a la horas. Santísima Virgen que repita el milagro de la sangre de San Genaro o de San Pantaleón, pero en vez de convertir el agua en sangre o esa sustancia en sangre, que convierta los asteroides de los psicópatas de Wall Street en laxante. Y así nos vamos a echar unas risas todos. Sí, sí, estaría bien, ¿no? Sí, perfecto. Sobre todo para... las empresas de pañales para adultos, que hay que fomentar a los emprendedores. Sí. No digo nada que luego me dicen. Lo acaba de decir Manuel, ¿eh? No yo. Lo he dicho. Somos responsables. Bueno, pues las experiencias en la infancia sí que... En la infancia, exacto. Claro, pero los traumas, no las emociones, que son distintos, creo yo. Los traumas, intensos sufrimientos emocionales, lo ha dicho Silvia. Hombre, y me ha parecido importante que lo diga porque estamos hablando de psicópatas, de los psicópatas, y a veces nos olvidamos de los psicópatas que hicieron a ese niño un psicópata. Claro. Es que eso... Evidentemente el niño no tiene la culpa absolutamente de nada. De nada, ¿verdad? Por eso he dicho los adultos. Pero está claro, muy documentado no en la historia de los grandes seriales a los que se le ha... Sí, pero... La psicopatía. Pero si es que además... No la vinculación con la mielina. No, pero es que yo creo que al final es una respuesta física, porque si se supone que te están haciendo la vida tan imposible, claro, que tu cerebro llega a un momento en que madura de tal manera para que ese sufrimiento no sea tal. Dejas de sentir para dejar de sufrir. Tú imagínate. Te conviertes en una bestia. Tú imagínate. Tú repasas la infancia de Ed Gein o de Dahmer o de cualquiera de estos grandes asesinos en serie, y que si eran, que sufrieron abusos sexuales, palizas brutales, o sea, unas situaciones, eso no significa que todos los menores... Pero son traumas, son traumas, no es composición del cerebro. No, pero luego es un... Eso luego, claro, te deja una huella en el cerebro, no. Claro, te deja... En el cerebro y no solo en el cerebro. No, te deja una huella... creo que nos entendemos, me refiero que... Claro que te deja una huella, un recuerdo, lo que no cambia es su composición cerebral. Eso es a lo que me refiero. Hombre, no lo cambia. Pero Bruno, el estudio lo que te dice es que a partir de esos traumas que se han constatado, han visto que hay una respuesta física, y eso es lo que les da la resonancia. Bueno... No es un atenuante ni es una eximente, pero es cierto. No es una enfermedad, la psicopatía es una conducta. Claro, pero que muchos maltratadores, por ejemplo, han sido maltratados. Lo que no quiere decir que todos los maltratados vayan a ser maltratadores. Para nada. Evidentemente. Claro, es que... Evidentemente, pero mejor que no maltrates a nadie, por si el día de mañana se te vuelve en contra. Y que la infancia es importantísima. Porque mira que esa reencarnación existe. El desarrollo de la infancia es importantísimo, eso sí que es una realidad. Totalmente bueno, pues, de acuerdo. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Josep Guijarro, con Mado Martínez, con Manuel Carvillal, con Juan José Chezoro. Gracias. Gracias. Cuidaros. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. ¿Sabéis que existen casos de fantasmas que desde el más allá buscan venganza y a veces justicia? Hoy lo vamos a comentar en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcón. Lara, Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y además ya se acerca una de las fechas importantes para el mundo del libro, y esta sección, Ecos del Pasado, tiene su libro, Ecos del Pasado, que apareció hace muy poquito tiempo, con muchos casos del misterio, muchos casos comentados y expuestos por ti. Efectivamente, bueno, este libro lleva unos meses justo en la librería, y para aquellos que lo quieran, pues lo pueden encontrar, me da igual si la librería, en Amazon, en Casa del Libro, donde quieran, y sí, es una recopilación de casos, algunos de ellos poseen un link para que puedan incluso pues ver material adicional, y bueno, son todos casos, pues eso, de misterio, de fantasmas, de lugares donde han ocurrido hechos traumáticos y donde hay apariciones. El libro se encuentra en Luciérnaga, se titula Ecos del Pasado, su autora, por supuesto, Laura Falcó Lara. Un libro, además, interactivo con los tiempos modernos, muy digital. Efectivamente, y así, pues aquellos que quieran, con el código QR o con la dirección de Internet, pues podrán ver vídeos, oír algunos audios, psicofonías, ver fotografías de los diferentes capítulos y de los diferentes lugares que se tocan en el libro. Lugares y casos como los que comentamos hoy, casos espectaculares. Estos casos sí es tener un fantasma encima, pero literalmente. El caso de este abogado que, bueno, había un fantasma que pedía, no sé si justicia, si venganza, pero fue la sombra de Wellington, de este abogado. Pues sí, yo la verdad es que es uno de los casos que me da más pena por el pobre hombre, porque él era un estudiante de derecho en Brasil, además un estudiante que pintaba pues que iba a ser un gran abogado, y en las prácticas de la carrera pues constaba la posibilidad de, con una de las profesoras, asistir a juicios, precisamente pues para irse formando ya en la parte práctica, ¿no? De hecho, lo que le ocurrió a este pobre brasileño y afincado en España, un joven que ya de niño había tenido alguna experiencia con el mundo paranormal, pero se había quedado ahí como una anécdota, pues lo que le ocurrió fue que cuando se dio la absolución a su defendido, empezó a tener una aparición de un hombre que rápidamente reconoció por las fotos, por los recortes de periódico, que era precisamente la víctima del hombre al que habían absuelto, un hombre que le decía que la persona a la que habían absuelto era culpable y que no iba a dejarle ni a sol ni a sombra hasta que le encarcelaran. Con lo cual, se pasó exactamente la frivolidad de 2 años, que no podía dormir, no podía ir al baño, no podía hacer nada sin encontrarse con el fantasma de este hombre. Imagínate el calvario. Fue tal el temor, el susto, la aprensión que cogió, que dejó la abogacía. Él decía que es como estar 24 horas al día vigilado, 24 horas al día con una persona pegada a ti, pero en este caso era un espíritu, era un fantasma que podría pedir justicia, pero era casi, casi venganza desde el más allá. Bueno, claro, y la venganza evidentemente la estaba sufriendo él, porque como solamente era claro. Él el único abogado que lo podía ver, pues se le pegó a él, lógicamente. El siguiente caso nos traslada a Argentina. Y es un caso que, si te soy sincera, me gustaría que se diera más a menudo, si te soy sincera. Me parece hasta divertido. Y hasta, esa justicia divina que haría falta que a veces subiese, ¿no? Se llama el caso de la Silvia. Es un caso curioso, es un caso que además lo cuenta, lo narra una medium argentina, y es el caso de Andrés. Andrés es viudo desde hace una semana, pero su mujer ha regresado entre los muertos para martirizarle. Por lo visto, golpea ventanas, ruidos a medianoche, pasos, puertas que se abren y se cierran solas. Incluso cuando intenta dormir, algo tira con fuerza de su pelo y no le deja dormir. Y sí, es ella, le dice la medium, es la Silvia, es tu mujer, aquella a la que tú maltrataste en vida y que ahora se está vengando, aquella a la que, sin poderlo demostrar, se supone has asesinado y ahora viene a por ti. El caso es que hasta el hijo afirma haber visto a su madre, lo que pasa que en el caso del hijo es una visita reconfortante, cosa que no es lo que le ocurre al marido. El marido, desesperado, le llega a decir a la medium que qué pasa si compra una pistola, y claro, la medium se le ríe en la cara y le dice, ya la mataste, no la puedes volver a matar, ahora pechuga con lo que le hiciste, y no voy a decir la palabra que viene después y que ya le dijo, porque evidentemente es un insulto y en la radio no deben decirse. Pero por eso te digo que es uno de esos casos que hasta me parece bueno. Un caso tremendo este que nos traslada a Argentina, que además no es el único caso que nos viene desde allí, porque vas a comentarnos otro muy parecido o relativamente parecido, también es una pareja, es la historia del fantasma de la novia que ahí se quedó. Efectivamente, esto sucede a un señor llamado Don Yever. Era un hombre que le gustaba mucho la bebida, no había día en que no estuviese borracho y la mujer, doña Bisi, apenas podía hacer que el hombre se escapase cada noche. El caso es que justo enfrente de esta casa, de donde vivía don Yever, había una escuela, la escuela 202, que en la época tenía cerca o toda una zona alambrada, pero que estaba abierto y la gente solía caminar cruzando la cancha de la escuela para cortar camino. Esa noche este señor se fue, como otras muchas noches, a emborracharse y cuando volvía en su casa en bicicleta atravesando esa cancha, además en total oscuridad porque ya eran altas horas de la noche, se le apareció la figura de alguien que le llamaban la novia. ¿Qué es esta mujer? Pues una mujer con vestido blanco pero que no tenía cabeza. Dice el personaje que se asustó muchísimo, se cayó de la bicicleta y en ese momento la novia lo agarró de una de las piernas y lo arrastró con fuerza varios metros. Él intentó agarrarse lo que pudo y tanta fue la fuerza que realizó que acabó desmayándose. La novia no se lo llevó, pero lo arañó de arriba abajo. Cuando despertó, de hecho, estaba mal, estaba lastimado. El cuerpo suyo estaba completamente arañado, lleno de raspones. Dicen que esta mujer, la novia, se aparece en la escuela porque era una maestra joven que había ido a trabajar allí y se enamoró de un hombre que luego de hacerla sufrir mucho la mató. Dicen que desde entonces se venga de todos los hombres que pasan por ese cercado y que muchas noches se la ve deambular por ahí e incluso se oye como si hubiera alguien en la escuela, como mueven los bancos o como luces se encienden y se apagan solas. Así que para los que vivan allí en esa zona, en Argentina, mejor que no pasen la medianoche por esa cancha. Y el siguiente caso tiene que ver con lo que comentaba al principio, el testimonio de un fantasma, de un supuesto fantasma en un juicio, un caso espectacular y seguramente uno de los casos, ¿verdad, Laura? Porque el hecho de que se siente un fantasma en él como testigo y que su testimonio sea importante para hacer esa justicia divina es algo fascinante. Algo anómalo y extraño, pero algo que ocurrió en 1897, cuando una mujer de Virginia Occidental llamada Elva Shu, esposa del herrero local llamado Edward Shu, fue encontrada muerta por un vecino. La descubrieron acostada al pie de las escaleras en una postura extraña que hubiera hecho sospechar a cualquiera, pero quizás porque el médico tenía poco tiempo o no tenía su mejor día, decidió dictaminar que la muerte era natural y proceder a su entierro. Pero eso no fue el final del caso, porque Elva no estaba nada de acuerdo con el dictamen, así que decidió tomarse la justicia por su mano. El caso es que nunca fue debidamente examinada. Si lo hubieran hecho, hubieran visto que en el cuello y en la cabeza había marcas que no eran normales de una muerte natural. El caso es que, era muy extraño que incluso la actuación del marido fue extraña durante todo el previo y el posterior a la autopsia. Se dieron cuenta de que el marido pues había intentado cubrir el cuello, incluso en el ataúd, con un cuello alto. Todo era muy extraño, pero nadie quiso en aquel momento quizás darse cuenta de esa serie de coincidencias, ¿no? El caso es que, la madre de Elva, Mary Jane Haster, nunca estuvo de acuerdo con Edward, nunca le pareció un buen yerno, incluso desconfiaba de él, pero como no tenía pruebas no podía hacer nada. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que Mary Jane empezó a rezar todas las noches pidiendo un poco de justicia divina, pidiendo que saliera la verdad a la luz, porque no confiaba en absoluto en que esa muerte natural fuera tal cual, ¿no? Después de cuatro noches, Elva le aparece en sueños a Mary Jane, a su madre, y le explica que su esposo le había aplastado el cuello porque no le había gustado la cena. El caso es que para demostrar que su médula espinal había sido cortada, el fantasma de Elva giró su cabeza, la cabeza del fantasma, lógicamente 180 grados, para que Mary mirara dónde estaba la herida. El caso es que Mary lleva la revelación, lleva ese sueño a John Preston, que es un representante de la ley local, y no se sabe bien si porque Preston la cree o simplemente porque quiere quitarse a esa loca de encima y piensa, bueno, la mejor manera es demostrarle que está equivocada, decide finalmente analizar de nuevo el caso. Se da cuenta que el comportamiento del médico es extraño, que no ha hecho la autopsia como Dios manda, y también ve que el comportamiento de Edward en ese momento del marido, del viudo, tampoco fue de lo más normal. El caso es que decide nuevamente que se haga una nueva autopsia al cuerpo, lo exhuma, y ahí es cuando concluyen que realmente Edward había matado a Elva. Jane testificó en el juicio y aunque Edward tenía miedo, el abogado tenía miedo de que se la tomara por una loca, y de hecho es lo que intentó el abogado de Edward, del viudo, el caso fracasó porque Mary Jane no solamente explicó delante del juicio su versión, la visita del fantasma, sino que además fue creída por el jurado y el hombre fue condenado. Así que por primera vez en la historia, una de las pocas veces que se pueda decir, un testimonio que habla de fantasmas pasa a ser una prueba fiable en un juicio. La verdad es que es un caso espectacular, tanto por lo que ocurrió, por ese final también lo es. Es un suceso especial. En este caso no solamente se busca venganza y justicia, sino que hubo justicia no divina, sino que hubo justicia terrenal gracias a lo divino. Efectivamente. Así fue. El siguiente caso nos remonta a 1913, nos habla de un piloto de combate, un piloto que estrella su avión, pero que vino desde el más allá para limpiar su nombre. Está claro, es un piloto que intenta limpiar su nombre desde el más allá. En 1913, Desmond Arthur, de la Royal Flying Corps, estrella su avión fatalmente y muere, evidentemente, en el accidente en la base aérea de Montrose, en Escocia. Según la leyenda, dicen que Arthur empezó entonces a aparecerse continuamente a los soldados de la base. Los soldados informaban de pasos, informaban de ruidos, informaban de que había una figura fantasmal que les perseguía incluso por los pasillos. Y el caso es que llega un momento que ya se convierte en una leyenda. La gente ya empieza a decir que la base está embrujada y que hay un fantasma que les acecha. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que empiezan a analizar nuevamente todos los temas de los aparatos aéreos de aquella época y se dan cuenta que el accidente no fue culpa realmente del piloto, sino que aquel tipo de aparatos, que aquellos aviones tenían un problema serio. Resulta que los aviones de 1913 eran más propensos a desmoronarse que otros que hubieron en la época, y a raíz de las apariciones del fantasma, precisamente, empezaron a cuestionarse todo lo que estaba pasando, y se dieron cuenta de que el error no era del piloto. El siguiente caso nos habla de cómo los sueños a veces cifran cosas con mensajes, con símbolos, cosas que son auténticas, que son verdad. Y si en este caso, como el que nos vas a comentar, lo sueña, tiene la visión onírica, una persona con presuntas capacidades, bueno, pues solamente la realidad puede comprobarlo, demostrar si lo que soñó era cierto o no, y parece que sí. Pero a veces nos llevan a lo que buscamos, que es lo que ocurre en este caso. En este caso es una historia muy curiosa porque hablamos de una psíquica australiana, de Cheryl Carol Largerway. Esta mujer en 2010 tiene un sueño que coincide además con la desaparición en ese momento de una niña, Kesia Abrams. A raíz de esa desaparición, la mujer tiene un sueño donde dice que ve el lugar donde está el cuerpo de la niña. El caso es que ella se dirige, sin avisar a nadie, va directamente al sitio donde cree que ha soñado que está el cuerpo de esta niña, pero desgraciadamente no descubre el cuerpo de la niña. Lo que descubre es un torso en descomposición de una mujer adulta, un torso destrozado que fue finalmente identificado como los restos de Christine McDougall, una mujer que había sido estrangulada y asesinada por su novio. Y curiosamente no fue aleatorio, el cuerpo fue encontrado en una remota reserva aborigen, una reserva que había sido revisada en cuanto tenía que ver también con el caso de la niña. Sin embargo, lo que encontraron fue una cosa muy distinta. Es un caso curioso en el sentido de que no es lo que ella esperaba encontrar, pero sí que sirvió para descubrir a un asesino, al asesino de McDougall, y la verdad es que aunque la policía siguió diciendo que eso no había cambiado la opinión que ellos podían tener de los psíquicos, que no era algo que utilizaran habitualmente, sí que aceptaron que en este caso había sido de utilidad. No solamente el psíquico encontró una aguja en un pajar, sino que encontró una aguja diferente a la que buscaba en ese pajar. Rocambolesco, y solamente el más allá puede explicar esto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ecos del pasado, con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Fantasmas que vienen, y supuestos espíritus que vienen desde el más allá para buscar venganza en unos casos, justicia en otros, pero consiguen que gracias a ellos se sepa la verdad. Hay casos que nos ha comentado, como decimos, Laura Falcolara. Laura, muchas gracias. Buenas noches. Llora Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre Colette, que nos habla, Colette, la liberación sexual de una gran escritora. Mujeres con Historia. De su madre aprendió a decir que no, a ser una rebelde, y de su primer marido el erotismo y la provocación. Si a esto unimos que era atea y una voraz lectora, el cóctel temperamental promete. Hoy vamos a conocer quién era Sidonie Gabrielle Colette, una campesina de trenzas largas que escandalizó a parte de la sociedad parisina y que sedujo a la juventud francesa con sus historias pícaras de adolescente. La actriz Keira Knightley acaba de protagonizar la biopeli de Colette y se ha quedado fascinada con el personaje. Colette fue una de las más famosas escritoras del siglo pasado. Ella fue una innovadora hablando del despertar sexual de un adolescente. Aunque nació en el pueblo Saint-Hubert-en-Poulce, de la Borgoña francesa, no hay que caer en el error de pensar que era una campesina perleta sin apenas estudios, porque Sidonie Gabrielle era una amante de la naturaleza y de la lectura. Sus escritores favoritos, Dumas, Zola y Balzac, le dejarían una marcada influencia. Prueba de ello es que su primer marido enseguida se percató de las posibilidades que tenía Colette como escritora gracias a las numerosas cartas que le escribía. Colette era la cuarta hija del matrimonio formado por Sidonie Landoy, una mujer bastante liberal que aportó al matrimonio varios hijos de una relación anterior, y Jules Josette Colette, un veterano militar de Argelia que había perdido una pierna. Ambos dos se preocuparon por la educación de sus hijos llevándoles a colegios adecuados. De allí sacaría Colette su inspiración de las historias pícaras de colegio al adolescente. A su primer marido le conoció cuando era un adolescente y le escuchaba narrar las historias de los supuestos libros que escribía cuando visitaba su pueblo. Él se llamaba Henri Gutiérrez Villar, conocido por todos por Willy, y era un auténtico vividor que sabía cómo meterse al público en el bolsillo. A Willy no le costó nada engatusar a la futura Colette con su palabrería, y en 1893, cuando tenía 20 años, se casaba con Willy, 15 años mayor que ella, aunque otros historiadores afirman que solo le llevaba 13. Sea como fuere, Willy se trasladó con su joven esposa a París, quien, deslumbrada, no perdía detalle, observando aquel mundo desconocido y fascinante. Pronto descubriría que su marido era un vendedor de humo, que él no era el verdadero autor de los libros que firmaba y que tenía una serie de negros que escribían por encargo lo que él les pedía. Y al igual que entraba dinero en la casa, lo dilapidaba al minuto, estando siempre al borde de la ruina continua. Agobiado por la situación, quiso probar suerte y le pidió a Colette que escribiera para él. He tenido una idea magnífica. ¿Podrías escribir? ¿Qué? Esas historias que me contaste el año pasado. ¿Ya está en la escuela? Sí, esa podría ser mi próxima novela. Sidonie Gabrielle le pareció interesante la propuesta y le entregó un manuscrito de 650 páginas titulado Claudine à l'école, Claudine en la escuela, donde narra toda su experiencia junto a compañeras y profesoras, haciendo hincapié en el despertar sexual de una joven adolescente. Parecía que a Willy pues no le había gustado mucho, y eso, lejos de enfadarla, le tranquilizó, porque así no tendría que escribir para él. Estaba en un error. Él estaba encantado, pero quería pulir el texto y le pidió que fuera más picante en los detalles, pues sabía que eso encantaría al público. Paris. Por supuesto, Willy lo firmó como si fuera suyo. La obra se convirtió en un auténtico bestseller. El boca a boca entre las chicas corrió como la pólvora y todas querían leer Las andanzas de Claudine. Me llamo Claudine. Vivo en Montigny. Probablemente no muera aquí. Tu marido es un genio. ¡Claudine! Madame Willy. He oído que Willy se inspiró en sus días de colegio para escribir. Sí, me gusta pensar que algo he contribuido. Willy, que era un as para los negocios, enseguida se puso a hacer merchandising. Sí, habéis oído bien. Perfumes, cigarrillos, se vendían con la marca Claudine y se agotaban rápidamente. Por supuesto, le exigió a Colette más historias de Claudine y ella escribió Claudine en París y Claudine se casa. Aquello desembocó en un musical protagonizado por la actriz Polaire, una de las amantes de Willy, porque el pieza del marido de Colette era un mujeriego que le ponía los cuernos con quien le venían gana, y ella, aunque al principio lo llevó muy mal, después aprendió de su maestro y le superó con creces. Me encontraste cuando no sabía nada. Me moldeaste para satisfacer tus deseos. Willy se paseaba por las calles con Colette y Polaire vestidas de colegialas, provocando a la gente, sobre todo a los hombres. Y Colette empezó a cambiar. Se cortó el pelo en una melena muy atractiva y se puso sus primeros pantalones, algo prohibido en aquella época. Colette se dejó llevar y le tiró los tejos a su primera amante, una rica americana. Después vendrían muchas más. Descubre su bisexualidad, pero Willy está encantado. Incluso participa en un ménage à trois con Georgie Raoul Duval, una de las amantes de Colette. A él solo le molesta si se acuesta con otros hombres. En cambio, lo de las mujeres le da morbo. Al final, Colette reclama ser coautora de los libros. En cuanto al nuevo libro de Claudine, ¿por qué no lo publicamos con el nombre de los dos? Eso ni se discute. ¿Incluirás mi nombre en el libro? ¡No! Hablamos de pura dinamita, y si estalla en el momento equivocado, nuestras cabezas volarán por los aires. Como Willy se niega, ella se niega a escribir más, y él la encierra. ¡Escribe! ¡Déjame salir! Cuentan que mientras él se iba de garito en garito, a veces le hacía escribir hasta 16 horas diarias, dejándola salir solo cuando estaba terminada la obra. Lástima, lástima, lástima. ¿Piensas que con decir qué es lo que hacen los hombres lo borras todo? Todo lo que pensaba y sentía quedó en esos libros. Los libros eran yo. Harta de la situación, finalmente, la renovada, rebelde y liberada Colette decide abandonar a Willy. Sabe que tiene que empezar de cero. Los derechos de autor de sus anteriores novelas son de su exmarido y no tiene un franco. Pero ella tiene el talento, la imaginación y la fuerza para crear su próxima novela y revelar que ella es la verdadera autora. Me llamo Colette. La mano que sujeta la pluma escribe la historia. Y así nace Colette. Por fin firma su primera novela usando su apellido como autor literario. Se titulará la novela La Vagabunda, publicada en 1910. Colette tiene 37 años y toma las riendas de su vida. Se unirá a la marquesa de Belvoir, Matilde de Morny, conocida como Missy, que era sobrina de Napoleón III y nieta ilegítima del zar Nicolás. El sol es un río, La Seine. El escándalo que protagonizan ellas juntas será espectacular porque crean una obra de music hall llamada El sueño de Egipto. La representan en el Moulin Rouge y allí no solo se atreven a ser las protagonistas, la marquesa en el papel de arqueólogo y Colette de momia, sino que encima se besan en el escenario en la boca. La Seine. Del lío que se monta, la familia de la marquesa le retira su apoyo y dinero, pero a ellos les da igual. Trabajan 7 días a la semana en espectáculos de variedades. Colette es feliz interpretando medio desnuda a un fauno, haciendo de gitana, enseñando un pecho. El mundo del teatro le atrae y le fascina porque puede interpretar cualquier personaje, hombres, mujeres, seres mitológicos. No hay barreras y da igual que la sociedad identifique a las actrices con prostitutas. Ella hace y dice lo que quiere. Tras 5 años de relación con la marquesa, rompen y se vuelve a casar con un viejo amigo, Henri de Juvenel, redactor jefe del diario Le Matin. Con Henri tiene a su única hija, llamada Belgasú, pero Colette no tiene ningún instinto maternal y deja que las niñeras críen a la niña volcándose de nuevo en la escritura. Y aquí comienza una nueva faceta. Siempre reinventándose, se convierte en periodista, en cronista igual que su marido y también en crítica de teatro. Parece que por fin ha encontrado la estabilidad emocional con Henri, pero resulta que mientras este cubre la información sobre la Primera Guerra Mundial, ella le está poniendo los cuernos con su hijo, con el hijo de Henri. Este se llama Bertrand de Juvenel. Y es un chaval de 17 años. Bertrand está fascinado con la personalidad de su madrastra, de Colette, a quien admira como escritora. Colette tiene 40 años y le da masterclass muy íntimas, iniciándole en el amor y en la escritura de ficción. Cuando Henri se entera que está liada con su hijo, se divorcia ipso facto. Y de esta experiencia nació la novela Chérie, donde cuenta parte de su relación con un hombre más joven. Colette sigue su andadura literaria. No hace caso a los que la critican porque le da absolutamente lo mismo. Y además su pléyade de seguidores y admiradores es mucho más numerosa. En 1935 se casa por tercera y última vez. Maurice Godeket es un periodista judío superviviente de los campos de concentración, 16 años más joven que ella, al que apoya y ayuda tras la ruina propiciada por los nazis al incautarle los bienes de su familia. En palabras de Colette, Maurice es un buen hombre porque estuvo cuidándola hasta el final de sus días. Maurice vio cómo Colette engordaba y se quedaba casi inmovilizada durante 2 décadas en una silla de ruedas a consecuencia de una artritis galopante y una cadera en mal estado. Pero Maurice también vivió el gran éxito internacional de Colette cuando publicó en 1944 su obra más popular, Gigi, la historia de la joven aprendiz de cortesana. Gigi fue llevada al cine por el director Vicente Minnelli, con Leslie Caron en el papel de Gigi, y esta película ganó 9 Oscars, incluido el de mejor película. Desde ese momento, todo el mundo en Francia y fuera también del País Galo supo quién era la escritora más exitosa de Francia. Al año siguiente se convirtió en la primera mujer en entrar en la prestigiosa Academia Goncourt, academia que terminaría presidiendo. Y numerosos escritores como el afamado Truman Capote confesarían su admiración por ella, por Colette, por su estilo narrativo que influirá en futuros literatos de renombre. Cuando Colette falleció a los 81 años en agosto de 1954, la iglesia le negó un funeral religioso por su vida escandalosa y por ser atea. Pero la República Francesa le rindió homenaje realizando un funeral de Estado, el primero que se realizaba a una escritora francesa. Sus restos descansan en el famoso cementerio de Père Lachaise, junto a otros grandes escritores como Julio Verne u Oscar Wilde. Los audios que habéis escuchado esta noche pertenecen a los tráiler oficiales de la película Colette y también a la película Gigi. Hoy hemos conocido a la gran provocadora, liberada sexualmente, antifeminista y por encima de todo gran escritora, Sidonie Gabrielle Colette, a quien lamentablemente apenas se le conoce fuera de las fronteras galas. Nosotros nos quedamos con la frase que dijo pocos años antes de su fallecimiento y que resume a la perfección lo que fue su vida. Qué maravillosa vida ha tenido. Ojalá me hubiera dado cuenta mucho antes. Y ya está en la calle el nuevo número de la revista Año Cero. Así matan, es el tema de portada, así matan los servicios secretos, así matan. La revista Año Cero cuenta entre sus artículos con uno profundo, durísimo y denuncia muchas cosas este artículo sobre el dinero del tráfico de la droga. Atención a este artículo de su autor, Miguel Ángel Ruiz, que ya está con nosotros. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. La semana pasada estuvimos hablando en este programa, en La Rosa de los Vientos, de ese dinero que mueve el narcotráfico. La guerra contra las drogas tiene muchos puntos oscuros y en este reportaje se demuestra. Los puntos oscuros ocupan mucho, demasiadas incógnitas. Exactamente, yo creo que... yo creo que en el artículo se refleja bastante bien, ¿no? Digamos que todo lo que trato de refrendar de alguna manera es qué tipo de relación existe entre el narcotráfico y el sistema financiero, ¿no? Hay mucha gente, investigadores, académicos, que consideran que el narcotráfico se debería de dejar de tratar como un problema solamente criminal, sino que lo deberían de considerar más como un problema financiero, ¿no? Porque es quizás en una comparativa con los cárteles, con grandes empresas, etcétera, cuando digamos considerándolo de una manera financiera, cuando se descubre digamos todo el profundo entramado que lleva, yo creo que la gran pregunta es si puede existir el narcotráfico tal como lo conocemos ahora sin el apoyo del sistema financiero, ¿no? Hay que pensar que la droga genera en el mundo unas ganancias ingentes. Estamos hablando aproximadamente de dos veces el Producto Interior Bruto de una economía desarrollada y grande como puede ser España en todo el mundo. Y claro, el problema es cómo se muevan esas cantidades tan grandes de dinero sin que haya a determinados niveles muy altos un apoyo, una connivencia, una colaboración, ¿no? ¿Se puede entonces llegar a decir que en algún momento la droga ha salvado a los bancos? Exactamente, eso es una afirmación que vino de la ONU y que muestra parte de lo que queríamos decir en ese reportaje. Como sabéis, en lo que fue la gran crisis de 2008, ¿no?, donde la mayoría de los bancos se salvaron con dinero público, pero hubo una serie de bancos que rehusaron tener ese dinero y posteriormente en algunas investigaciones se dieron cuenta que habían obtenido liquidez por otros fondos, ¿no?, de tal manera que no tuvieron que, digamos, aceptar ninguna de las condiciones que ponían los gobiernos, el lado público. Y muestra, ¿no?, hasta qué punto a ciertos niveles hay una, digamos, una unión de todo, ¿no? También muestro en el artículo algunas con documentos, incluso algunas ejemplos de cómo importantes gobiernos del mundo han protegido a bancos que estaban profundamente involucrados en el lavado de dinero procedente del narcotráfico, y cómo muchas de las de las grandes, digamos, juicios, ¿no?, para llevar a sentar al banquillo a los responsables del lavado de dinero, hemos visto cómo grandes gobiernos han intercedido a favor de ellos para que al final todo quede en nada. Hay muchas sombras, muchas dudas sobre la figura. El narcotraficante del que más ha hablado en los últimos tiempos es el Chapo Guzmán. ¿Tuvo el Chapo Guzmán en algún momento ayuda de los poderes norteamericanos y de otros? Bueno, yo sé en ese caso concreto, lo que sí es que hay una narcopolítica, ¿no?, que además está bastante estudiada, especialmente entre los académicos en Colombia, en el cual de alguna manera se busca que haya una serie de candidatos a presidencia que no tengan que no destrocen el negocio que hay detrás de todo el narcotráfico. Yo creo que quizás el mejor ejemplo de eso es Afganistán, un sitio donde vimos cómo incluso un país que bajo la ocupación de la OTAN aumentó sensacionalmente las hectáreas de cultivo dedicadas al opio, ¿no? Y eso que nos vendieron lo contrario, que se hacía la guerra para sacar al país de algunas cosas, entre ellas el hecho de que la droga salía de Afganistán de forma muy masiva, era muy importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se hizo la guerra para favorecer el negocio de la droga? Bueno, esa es la conclusión más obvia que se puede sacar, ¿no? Yo he leído incluso algunas pretendidas defensas por parte de congresistas de Estados Unidos, en el que se desgranan, bueno, pues en excusas, ¿no?, que en aquel momento parece que el terrorismo era prioritario, en el que quizás la pobreza impulsó a los campesinos de Afganistán a producir opio. Pero lo curioso es que es muy muy sintomático del estado actual del mundo, ¿no?, y en este caso de cómo funciona el narcotráfico. Al día de hoy Afganistán produce prácticamente el 90% del opio mundial, y cómo eso se acrecentó multiplicando la cantidad de hectáreas dedicadas al opio por una importante cantidad bajo, como digo, ocupación militar OTAN, ¿no? Casi parece un chiste, pero realmente son datos contrastables. No hay que blanquear el mundo, no hay que blanquear la realidad, hay que contar las verdades, y lo hacen este reportaje y lo hacen muchas ocasiones. Nos ha acompañado esta noche una vez más Miguel Ángel Ruiz, muchas gracias. Gracias a vosotros. Fronteras del futuro. Y en ese futuro, en el futuro, en esa frontera, los algoritmos estarán en todas partes, también en la lucha y en la investigación policial. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Seguirá habiendo delincuentes, pero seguramente, según los presupuestos policiales, habrá menos policías y más inteligencia artificial, que fallará. Exacto. Para bien de los delincuentes. A ver, cuéntanos. Bueno, pues sí, claro que la inteligencia artificial también llega a la policía por medio de la vigilancia policial predictiva, que llaman diferentes programas, como uno que se llama PredPol, que ya está en marcha en California, en Florida, en Maryland, en los Estados Unidos, y que está realmente, de lo que se trata es de determinar cuándo y dónde se va a delinquir, se va a llevar a cabo un delito, y es una predicción que está basada en datos, en inteligencia artificial, y en la que se trata de reducir los índices de criminalidad y además aumentar o reducir, mejor dicho, la presencia policial, la vigilancia policial, por así decirlo, de forma preventiva. Eso sí, los programas que hasta ahora se han puesto en marcha o que se están intentando afilar, por así decirlo, para ponerlos en marcha, pues no son buenos del todo, no son al 100% fiables, y ya hay diversas organizaciones pues que han levantado, han puesto el grito, ¿no?, un poco en el cielo, y han dicho: alto, antes de poner esto en marcha hay que ver realmente si es efectivo o no, porque ¿de qué se trata? De detener a los posibles delincuentes antes de cometer los delitos. Si no hay delito, no puedes detener a alguien, aunque tenga un historial delictivo bastante marcado, bastante intenso, ¿no? Y en eso están ahí diferentes organizaciones, como por ejemplo en el Reino Unido, el Instituto Alan Turing, que está un poco al acecho, estudiando todos los informes previos que la policía británica está elaborando de cara a marzo de 2019, poner en marcha un programa de estos predictivos, igual que el que ya han puesto en algunos lugares que hemos comentado de Estados Unidos. Lo que ocurre es que, bueno, se les mete a estos programas mucha información, muchos datos de delincuentes, de hechos delictivos, de zonas en donde se cometen estos delitos, y lo que ocurre es que, en definitiva, estos programas lo que hacen es realizar un sesgo en el que, digamos, que culpabilizan a priori a determinados grupos sociales, como pueden ser los grupos sociales por razas o incluso zonas. Entonces, claro, lo que dicen estos institutos al margen de las policías es que no se debería, o como no están todavía realmente afinados estos programas, lo que están haciendo es poner el delincuente antes del delito, ¿no? Es decir, este es el delincuente antes de que se cometa el delito, ¿no? Y de lo que se trata es de todo lo contrario. Sería intentar desplazar a los policías preventivamente a las zonas donde hay más tasas de delito, que no tiene por qué coincidir con determinados sitios en concreto. Es decir, estos programas, los estudios que han hecho, han visto que a las zonas donde más policías se desplazan porque lo dicen estos programas, es donde más detenidos hay. Pero no quiere decir eso que esos sean los sitios donde más tasa de delincuencia haya, ¿no? Sino que, como al haber más número de policías, detienen más. Pero a lo mejor la tasa de delincuencia está en otras zonas donde estos programas no envían a tantos efectivos policiales, ¿no? Ese es el principal fallo que tienen ahora mismo, y que, como tiene ese sesgo producto del historial delictivo de las zonas y de las determinadas razas, por así decirlo, razas. Ya te entiendo. No sé si me explico. Que parten de unos datos ya de por sí, claro, están un poco manipulados. Son sesgados, exacto. Más que manipulados, son sesgados. Es decir, las zonas donde va esos programas a enviar a la presencia policial van a detener más. Precisamente porque hay más policías, no porque la tasa de criminalidad sea real. Mayor, ahí, a lo mejor hay zonas donde no envían tanta policía, donde la tasa sí es realmente más importante. Y sobre todo tampoco ahí se especifica si van a disparar menos. Claro, de lo que se trata es que haya menos policías y que la inteligencia artificial supla esta carencia de policías enviando los efectivos donde se necesitan. Pero como todavía no están bien realizados estos programas, pues hay muchas, muchas protestas para ponerlos en marcha. Bueno, una historia con mucho, mucho que comentar. La Rosa de los Vientos volverá el próximo fin de semana, el sábado por la noche, a la 1 de la madrugada. Gracias. Adiós.